Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una vez más Víctor Fernández, estáis escuchando un especial, programa especial. Os traemos lo mejor de esta generación. En este programa vamos a repasar los que para nosotros son algunos de los mejores videojuegos de toda la octava generación. Y aparte de comentar los mejores juegos según el Complejo Lambda, también dedicaremos tiempo a contaros cada uno nuestro top 10. Pero antes de nada, antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Un día más cerca del final del viaje. Joder, Oscar, tío. A ver, es que Oscar se hace mayor y entonces ya empieza a tener esos pensamientos reflexivos, ¿no? Yo ya noto por detrás una larga experiencia vital. El frío aliento de la muerte, ¿no, Oscar? Voy acumulando días en mi barra y se nota. Esta semana, llevo 2 semanas muy cansadas porque tengo un segundo trabajo y ha sido duro, pero satisfactorio. Yo sé cuál es ese segundo trabajo. Yo creo que la gente se lo puede decir, sí. Oscar. ¿Cuál es el segundo trabajo? Se lo puedo decir, sí. Estoy trabajando en Monster Hunter Rise. Y ya han sido muchas horas y quieras que no, acaba pesando en esto. Y ya soy mayor, soy una persona ya. Estoy a un paso de la silla de ruedas. Tengo que bajar el ritmo y dormir más. Pero bueno. Tenemos con nosotros al señor Jorge también. Muy buenas noches, Jorge. Hola, amigos. Muy buenas noches. Aquí estamos un día más. Y bueno, hoy traemos un especial interesante. Yo no soy como Oscar. Yo ahora mismo lo único que cuento en larga experiencia vital es, no sé, la onda vital de Son Goku. No pienso en nada más. Soy como un pájaro, ¿sabes? Que yo qué sé, le distraes y piensa ya otra cosa directamente. Así que nada, bueno, aquí estamos, un especial esperado y que espero que os guste. Contamos también con el señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspi. Buenas noches. Pues nada, aquí estamos. No tengo mucho que contar. Yo no siento la parca como Oscar todavía. Bueno, los que voy a vivir por lo menos hasta los 120, 130, calculo eso. Tenemos también con nosotros al señor David. Muy buenas noches, David. Buenas noches, pues yo soy asmático, sí, convivo con la muerte cada día, pero de momento gano yo. ¿Pero tú sientes el gélido aliento de la muerte acechando, David? Como Oscar. Sí, cuando me falta el aliento es que estoy cerca de la muerte. Como asmático le pasa bastante. Pero nada, tengo un flus-flus y cuando la muerte se acerca, me echo el flus-flus y ya está. Así voy sobreviviendo. Está bien. Me va bien, ¿eh? Y, hombre, lo has hecho bastante bien hasta ahora, David. Lo que pasa es que me decían que la asma solo duraba de pequeño y no. Soy un caso de asma, pero vamos, que lo voy llevando bien. De momento gano yo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje proletario y además con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Bueno, y vamos a empezar con el especial, no sin antes, señor Jorge, repasar la encuesta, ¿no? Tenemos que repasar la encuesta de la semana de hace 2 semanas. De hace semanas, de hace ya, semanas, porque sí. Bueno, tuvimos ahí una pequeña parada en el camino. Y el último juego que analizamos fue el Control. Y por eso os preguntamos cuál es para vosotros el mejor juego de Remedy. Y teníamos, pues, todas las opciones posibles: Death Rally, Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, Quantum Break, Control, Max Payne, la película, el favorito del mono cazoide y de Gaspi. Esta era la última respuesta. Y bueno, hay como muchos empates. Lo último que ha quedado, o sea, con un 7% de los votos, ha quedado la respuesta Max Payne, la película, el favorito del mono cazoide y de Gaspi. Parece ser que, bueno, el mono cazoide, pues durísimo resultado para él. Luego tenemos un empate con un 8% de los votos entre Death Rally, Quantum Break y Control. En segundo lugar, con un 23% de los votos, tenemos a Alan Wake. Y en primer lugar, el ganador indiscutible, con un 38% de los votos, Max Payne. Este es el resultado que nos ha dado nuestra audiencia. Y yo os pregunto, y hoy voy a empezar por David. ¿Cuál es tu juego favorito de Remedy? Pues mi juego favorito de Remedy es, sin duda alguna, Control, porque me parece que es el resultado de todo lo bueno que ha hecho Remedy. O sea, Control es coger Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, pues lo bueno que tiene Quantum Break, y te da como resultado Control. Muy bien. Oscar. Para mí es Alan Wake. Me pareció un juegazo brutal en su momento. Lo tengo en PC, lo tengo en 360, me lo acabé un montón de veces. Y para mí es un juegazo. Es un juegazo y la verdad es que una de las cosas más inolvidables que ya damos por hecho en los juegos actuales de gran factura es siempre el doblaje, pero esas voces tan míticas de aquí de España las tengo marcadas a fuego, muy a fuego en la mente, y cada vez que pienso en Alan Wake me suenan los dos protagonistas o el principal y más su compañero hablando entre ellos, no sé, como una conversación de colegueo, y la verdad es que me resulta entrañable. Me gusta mucho Alan Wake. Muy bien. Y Gaspar, ¿cuál es tu favorito de Remedy? Yo me quedaría con Max Payne. Max Payne, el primero, ¿verdad? Sí. Me parece un juegazo y en su momento fue bastante innovador. También. Gráficamente estaba muy bien. Me gustó mucho. Y Víctor, bueno, yo no he jugado a Control, por lo tanto no tengo esa perspectiva aún, no puedo hablar por ese juego, pero para mí, de lo anterior, creo que sería, voy a decir Alan Wake como Oscar. Ese juego me gustó mucho cuando lo jugué, la verdad es que, y me parece un gran videojuego. Sí, voy a decir Alan Wake. Pues yo digo Alan Wake también. Me parece que es, sin haber probado Control, que lo tengo en Steam, pero todavía no lo he jugado. Sin haberlo probado, creo que Alan Wake es el mejor juego de Remedy, en el sentido de que combina a la perfección una jugabilidad interesante, una historia cojonuda, una factura de doblaje, el tema de que sea como una serie de televisión, todo eso me ha parecido genial. O sea, creo que es un gran juego y bueno, pues... Y recordar la banda sonora también. Sí, muchísima. Sí, por supuesto. O sea, es que es un juego de una factura tremenda. Y en su día fue una gran superproducción. Y la verdad es que, joder, a mí me parece un gran hito este juego. Bueno, pues hasta aquí la encuesta de la semana pasada. Y vamos con la de esta semana. Esta semana que, aprovechando que tenemos este especial de juegos de la generación, os preguntamos cuál es para vosotros la mejor plataforma de la generación. Y tenemos, pues, por supuesto, todas ellas. PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Switch, PC, PS Vita y Nintendo 3DS. Así que queremos saber vuestra opinión, queremos saber cuál ha sido vuestra plataforma favorita y la semana que viene pues leeremos el resultado. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en complejoanda.aforoes.org, nuestro foro oficial. Tenéis ahí la encuesta y hoy también estaremos pendientes, recordad, de lo que comentéis durante el programa de hoy, ya sabéis, programa dedicado a lo mejor de la generación. Así que os invitamos a pasaros por complejoanda.foros.org y por este programa de hoy. Bien, vamos a empezar ya con temas del especial. Bueno, hoy tenemos un especial que se hace pocas veces, ¿no? Porque realmente pocos son los saltos de generación que hemos vivido a lo largo de Complejo Holanda. Vivimos uno ya cuando pasamos de PS3 a PS4, PS3, Xbox 360 a One, ya sabéis, la séptima generación. Y ahora estamos viviendo, o acabamos de vivir, el final de la octava generación de videoconsolas. Entonces, bueno, un programa que yo creo que para todos los gustos. Yo creo ¿Cómo que octava? Si solo hay 5 PlayStation. Estás hablando. Oscar, tío. Bueno, la cuestión es que vamos a tener gustos distintos, juegos para todos los gustos, como decía antes. Y el programa va a estar dividido en dos bloques principalmente, pero luego vamos a tener otros pequeños bloques que iré comentando. La primera parte del programa va a ir dirigida a comentar nuestro top 3 particular. Cada uno de los miembros del programa pues irá exponiendo su top 3, lo comentaremos así un poco y tal. Y a continuación, en el siguiente bloque, lo que vamos a hacer es, con un sistema de votaciones muy parecido a lo que hicimos en el SOTI, vamos a deciros el top 10 de Complejo Holanda como conjunto de toda la generación, ¿no? Bien, después de esto, cada uno pues os desvelará cuál había sido su top 10 y tal. Y por último, la última parte del programa, exploraremos un poco juegos que no han entrado, ¿no? Grandes olvidados, entre comillas. Y bueno, ahí comentaremos cada uno pues algunos juegos que pensamos que eran muy interesantes pero que se han quedado fuera del top. Esa va a ser un poco la dinámica del programa de hoy. Y sobra decir que, bueno, el resultado del top 10 que veremos en mitad del programa es un sistema de votación. Y todo esto que vamos a decir hoy representa, como siempre decimos, nuestros gustos personales. Aquí no venimos a sentar ninguna cátedra ni nada por el estilo. Entonces, es probable que estéis de acuerdo con muchos de estos juegos y con otros posiblemente no. Pero bueno, son simplemente nuestro punto de vista, nuestros gustos personales, nada más. Así que hasta aquí. Y antes de empezar, yo os quería preguntar, grosso modo, ¿no? ¿Qué os ha parecido en general esta generación? Ahora ya podemos comparar con generaciones anteriores y tal. Ya ha pasado este ciclo, ya tenemos las consolas nuevas en el mercado y tal. ¿Qué os ha parecido? Y me gustaría conocer la opinión primero, pues, por ejemplo, de Jorge. Coméntanos, Jorge, ¿qué te ha parecido un poco esta generación, octava generación? Bueno, a ver, a mí me ha parecido que, en general, es que siempre vamos a más. O sea, en cuanto a la calidad de los videojuegos, es indiscutible que hemos llegado a puntos en los que, especialmente los AAA, han alcanzado niveles de detalle y etcétera, que es increíble. Es decir, diría que esta generación es la generación de los mundos abiertos, porque se ha puesto bastante de moda ese tipo de juegos. Pero sí es verdad que a nivel de consolas, ¿no? No la he notado tan impresionante en cuanto a, digamos, la competencia que ha habido, etcétera, como otras generaciones, ¿no? O sea, me ha parecido un poco descafeinada. Hemos tenido grandísimos multiplataformas y hemos tenido algunos grandes juegos first party de consolas, pero no he notado que hubiera una competencia que obligase a llevar estas plataformas más al límite, ¿no? Como si la hubo en la generación PlayStation 3 y Xbox 360. Y bueno, en gran medida porque considero que Microsoft no estuvo a la altura de esta última generación, ¿no? Y Sony lo tuvo bastante fácil. Quitando eso, la calidad de los juegos es indiscutible, tanto los juegos first party como los juegos third party, pero en este caso yo creo que ha habido más cantidad y mejores juegos de terceras compañías que los de primeras compañías. Esa es mi humilde opinión, vaya. David, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido en, bueno, globalmente, lo que es la octava generación? Bueno, yo la verdad es que las generaciones que he vivido durante toda mi vida, todas me han parecido muy buenas, en general. Las he disfrutado mucho. Evidentemente el paso del tiempo y de la edad te da una perspectiva diferente. Creo que ha sido una generación muy buena. En general ha habido juegazos del copón, ha habido muchas sorpresas, juegos que a priori a lo mejor no parecían la gran cosa, pero que al final me han marcado mucho. Ha habido, a mi modo de ver, una segunda juventud en los juegos de terror, ¿no? quizás propiciado un poquillo por lo que pasó en Amnesia en la generación pasada, pero que luego, por ejemplo, juegos como Outlast han sabido catar muy bien esa esencia y llevarla a otro nivel, ¿no? Y de hecho Resident Evil 7 es un poco el resultado de eso. Resident Evil, la saga Resident Evil, a mi juicio, ha renacido de una manera maravillosa, para mí es importante. La saga Metal Gear, bueno, ha dado un pasito atrás, quizás. Y en relación a lo que dice Jorge, estoy de acuerdo en parte. Creo que esta generación Microsoft se ha bajado del barco de lo que venía haciendo hasta el momento, ¿no? Me refiero a competir de tú a tú con Sony a golpe de exclusivo. Quizás se dieron cuenta que esa batalla estaba perdida, me da la sensación, y han optado por el tema del Game Pass, que es su caballo de batalla. Y quizás por eso lo que dice Jorge es cierto, ¿no? Parece que Microsoft, o mejor dicho, Xbox, la consola Xbox, se ha desvirtuado un poquillo. Creo que eso es cierto. Pero, sin embargo, en el caso de PlayStation, la verdad es que juegos como The Last of Us 2, como God of War, como Horizon, como Spider-Man, me parecen juegos que han ensalzado a la consola, la han llevado un pasito más allá que la competencia, quizás, ¿no? A nivel de exclusivo, me refiero, estrictamente. Y luego también ha sido una generación, en mi caso también, interesante por la realidad virtual, ¿no? En mi caso ha sido gracias a la VR de PlayStation y la verdad es que he disfrutado bastante, sigo disfrutando. Lo último ha sido Doom 3 VR, que para mí ha sido un sueño hecho realidad, vivir en Doom 3. Y creo que es un buen comienzo de esto, ¿no? Ya veremos si en esta generación que está ahora empezando, si se explota más esa faceta. Parece que Sony con Play 5 va a apostar por las VR y creo que puede ser un buen filón siempre y cuando se lancen juegos buenos, ¿no? Un Half-Life Alyx o un Resident Evil 7, creo que son los que pueden marcar un poco el futuro de esto. Así que en general yo estoy muy contento, sobre todo porque el terror ha vivido un nuevo renacimiento, porque la saga Resident Evil está, casi diría, más fuerte que nunca, y porque también, por ejemplo, God of War ha sabido también reformularse. Y luego, pues, alguna IP nueva como Horizon joder, me sale ahora el nombre del japonés, joder, el... ¿Será el Ghost of Tsushima? Perdón, se me olvidaba. Vale. También creo que son IPs con potencial. Ya digo, en general yo estoy muy contento. También es verdad que ha sido una generación de experimentación con los modelos Pro de One y de PS4, que eso, bueno, ha creado cierta discordia, pero creo que al final la gente se ha acostumbrado y tampoco ha sido para tanto. Pero ha sido una generación en general muy buena, no quiero tampoco extenderme más, y estoy muy satisfecho con ella, y la verdad es que le he echado muchas, muchas horas. Señor Gaspar, ¿qué te ha parecido esta generación a ti? Pues, ¿cuál es tu balance de esta toda generación? A ver, pienso que Nintendo gastó un continuo. No he visto consola Microsoft, la sacó PC. Y luego, a ver, muy contento en general porque volvieron los juegos un poco a lo grande y tal, que en la generación anterior fue un poco escaso. Logré engancharme a los mundos abiertos. Hubo un estudio que me cayó la boca de forma brutal, que de Sony, con Horizon Zero Dawn, que tuve que tragar mis palabras. Me gustó el cambio que dio la saga Zelda. En general, ya digo, o sea, muy contento. También logré acercarme con los cambios que hizo Sony a alguna de sus IPs. God of War fue el primer que jugó. Fue el primero que logré terminarme de la saga. O sea, me gustó mucho. En general, os digo, o sea, muy contento. He descubierto eso, un género. Ha vuelto otro que echaba de menos. Y en general he conectado mucho con las IPs de Sony. Que es curioso. Nos falta también el señor Oscar. ¿Tu balance, Oscar? Bueno, yo creo que mejora sustancialmente a la generación anterior, la de Wii PS3 360. Me parece, en cómputo general, cómputo global, mejor generación. Como dicen Gaspar y David, han resurgido dos géneros que para mí son esenciales, que es el terror y los JRPGs. Ambos géneros representados en el programa de hoy con unos cuantos juegos, así que estupendo por eso. Nos ha traído el hibridismo al mundillo, la mejor portátil de la historia, por así decirlo. Por fin una portátil tiene juegos, a ver, por fin entre comillas, entenderme. Pero bueno, a nivel de potencia, Switch es la portátil más impresionante. Si la pones en el dock en modo sobremesa, pues obviamente es una consola más limitada. Pero para quien la juega en modo portátil 99% como yo, pues es brutal. PS4 ha estado en un nivel... Bueno, Sony con PS4 ha superado con creces lo que hizo con PS3. Recordar aquel inicio de generación para ellos que fue bastante desastroso. Microsoft, bueno, Microsoft ha seguido más o menos en la línea. Evidentemente, superar para ellos, superar 360 era una misión imposible. Veremos ahora si con la gama series lo consiguen, pero para Microsoft la generación de 360 sí que fue la mejor, evidentemente. Un inicio fulgurante, 4 años maravillosos que bueno, después acabaron el legado de una manera más o menos discutible con todo el tema de Kinect. Afortunadamente eso desapareció, pero las demás plataformas impulsaron su catálogo, sus catálogos, sus plataformas de una manera bestial. Nintendo tuvo 3 consolas esta generación, empezó bastante lamentable con Wii U, a pesar de que a mí es una consola que me gusta. 3DS mantuvo el nivel y ahora Switch es un pelotazo, que vamos a decir, de Switch. Y a saber el tiempo que le queda todavía hasta que salga la rumoreada Switch Pro. A mí parece una generación muy buena. La disfruté mucho más que la anterior. Y la verdad es que hemos tenido juegos brutales y géneros que han vuelto por la puerta grande. Así que por mí, espectacular. Vale, yo por acabar un poco esta ronda de opinión sobre la generación, yo creo que esta generación fue una generación rara al principio, ¿no? Una generación que yo vi en los primeros momentos que era tardaba un poco en despegar, más que otras veces, y con un cambio generacional que parecía un poco decepcionante. Llegaban juegos que incluso siendo exclusivos de la nueva consola no parecían muy impresionantes, pero poco a poco, con el paso del tiempo y tal, sí que se vino notando una mejoría muy, muy relevante en los juegos, ¿no? Esta generación, desde mi punto de vista, Microsoft no la quiso combatir. Ellos se comieron un fracaso muy importante, ¿no? Después de todos esos errores cometidos con el lanzamiento de Xbox One. Y llegaron a un momento en que cambia la dirección de la división de juegos de Microsoft y dice lo que decía David antes, ¿no? Dicen, no, ya no estamos en posición de competir de esta forma, vamos a buscar nuestro propio camino, ¿no? Que digamos que de esa cosecha, ¿no?, se está empezando o se está intentando empezar a recoger ahora, ¿no? En el caso de Nintendo, Nintendo tuvo ese traspiés que comentaba Oscar con Wii U. La verdad es que le salió muy mala jugada, pero Nintendo siempre tiene esa capacidad de recuperarse ante la adversidad y sacan Nintendo Switch en 2017, que es una consola que tiene un ritmo de ventas aún ahora, habiendo salido incluso una nueva generación, que es impresionante, ¿no? Y por otra parte está Sony, que Sony ha sido sin ninguna duda la consola vencedora de calle, si hablamos en términos de, ¿cómo decirlo?, pues eso, de importancia, ¿no?, de la calidad de sus juegos exclusivos, de también, pues evidentemente, en cuanto a las ventas. Y una Sony que se ha visto cómoda en el sentido de que no tenía competencia muy directa, realmente, ¿no? Y tan cómoda que incluso se han permitido, pues, pasar de ciertas políticas, como por ejemplo el crossplay y todo eso, porque realmente la mayor parte de la gente jugaba en PlayStation ya, ¿no? Y la verdad es que yo vi una Sony muy inteligente jugando sus cartas. Desde el mismo E3 en el que se anunciaron las máquinas, me pareció un enfoque muy inteligente por parte de Sony, justo destacar aquellas cosas de las que carecía su competencia. Tanto fue así que el lanzamiento, pues, arrasó, ¿no?, y Xbox se hundió. También comentaba sobre los juegos, ¿no? Exclusivos con IPs nuevas, algo que es muy habitual en Sony. Comentaba antes David, Ghost of Tsushima, el tema de Marvel Spider-Man, The Last of Us 2, bueno, en este caso no es nueva, ¿no? Pero tenemos también Horizon Zero Dawn, IP totalmente nueva, un cambio total de paradigma en God of War. O sea, creo que Sony se notó mucho su esfuerzo por hacer que sus IPs importantes, incluso sus estudios importantes, lograsen crear valor, ¿no? Y lo hicieron no solo fortaleciendo sagas ya conocidas, sino creando sagas nuevas que hoy en día son indiscutiblemente importantes para los jugadores. Entonces yo creo que ha tenido ese mérito. Las exclusividades en Xbox se han notado bastante poco, la verdad es esa. Y yo me quedo sobre todo con... Bueno, ya hablaremos de juegos, pero me quedo con ciertos estudios muy concretos de Microsoft que han hecho cosas, desde mi punto de vista, bastante importantes. Y en el caso de Nintendo, pues a lo suyo. Nintendo siempre ha tenido una apuesta muy fuerte por sus propios exclusivos. De hecho, en Wii U, lo mejor del catálogo, según comenta siempre todo el mundo, son sus propios exclusivos. Y en Nintendo Switch, los exclusivos han sido precisamente lo que ha ingresado la máquina de la consola desde su lanzamiento. Y por último, quería hablar del PC. El PC me parece que ha tenido una evolución tremenda. Si bien en la generación anterior ya empezábamos a ver al PC asomando la cabeza en cuanto a lo que es relevancia como plataforma, ha sido esta generación en la que el PC se ha consolidado como la plataforma más rentable del mundo de los videojuegos en términos de consolas en términos de plataformas de sobremesa. Todavía no hay ninguna que gane a los dispositivos móviles, ¿no? Es la plataforma que más pasta hace en este momento. Y es una plataforma muy importante para las empresas. Tanto es así que hasta Sony está sacando juegos exclusivos en PC, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la generación ha sido clave para sentar las bases de un PC que ya juega de tú a tú con el mundo de las consolas en cuanto a la relevancia de sus lanzamientos, y que aparte también ha sido el caudo ejecutivo, como comentaba David, de la experiencia de red virtual, que yo creo que es uno de los valores de esta generación. Mi resumen es, generación para mí muy buena. Y digo más, yo creo que es de las mejores generaciones que hemos tenido. Para mí, en cuanto a calidad de juegos y tal, está muy arriba, lo considero así. Creo que hemos tenido, de hecho ya veréis la cantidad de juegos que nos dejamos fuera, es que es tremendo. Bueno, hasta aquí llegaría un poco la cuestión, ¿no? La cuestión de los... este repaso inicial que hacemos del cambio generacional, pero toca hablar evidentemente de juegos. Y vamos a empezar con el primer bloque que comentábamos, en el que vamos a dar nuestro top 3 particular. Así que empezamos. Y empezamos con Gaspar. Y bueno, Gaspar, nos vas a comentar tu top 3. Luego, más adelante en el programa, ya hablaremos de los top 10 que eran de cada uno y tal. Pero coméntanos cuál es tu top 3. Dinos esa tercera posición. ¿Cuál sería para ti? Cuéntanos un poco. Y tercera posición... Igual, bueno, a ver. Es un juego que yo disfruto mucho. Es Xenoblade 2, un exclusivo de Switch. A ver, entre que me gusta mucho el anime y el juego tiene una buena historia, o sea, finalmente me pareció muy chulo, una buena banda sonora, y aparte es uno de mis géneros favoritos, es un JRPG, ¿no? Y uno de mis estudios fetiche, ¿no? Que es Monolith. La verdad es que duré un poco, ¿eh? Luego cuando veis el cuarto igual os sorprendéis, ¿no? Pero yo os digo, yo Xenoblade 2 es un juego que le he metido, creo que fueron más de 100 horas. Si mal no me equivoco, que para mí es raro un juego de consola meter tanto tiempo, ¿no? Y creo que se merecía estar en el top 3. Y más o menos, a ti, con respecto a lo que es el juego en sí y tal, ¿qué aspectos podrías decir que te llamaron más atención o que te parecieron más relevantes para que estuviera aquí? A ver. La historia... y la jugabilidad, porque, a ver, el sistema de combate es cojonudo. Es verdad que con todos los Xenoblade tarda un poquito a arrancar y hay tutoriales literalmente, prácticamente hasta el boss final de combate, ¿no? Pero bueno, ya os digo, la historia, o sea, me gustó mucho. Tiene personajes muy carismáticos, que para mí es una cosa muy importante en en los juegos así con historia. O sea, gráficamente, yo lo jugué en modo TV, ¿eh? O sea, yo la Switch creo que solo salió dos veces el dock, y gráficamente es un juego muy bonito. Hay algún rascazo, sí, muy puntual y tal, pero técnicamente el Switch me parece uno de los bichos de la consola. Además, juego que salió al inicio de Nintendo Switch. Sí, en diciembre, si no me equivoco, el mismo año de lanzamiento. El mismo año de lanzamiento. Marzo, y sorprendentemente, en diciembre teníamos este juego. Te lo digo. A mí me... Y lo curioso es que el juego yo no lo tengo. O sea, me lo dejó David. Lo desprecié, lo jugué completo, sus 5 horitas, y no lo he comprado. Porque me duele dejarme... Aún estuve mirando Amazon y dije, hostia, a ver si lo pillo. Y estaba a 65 pavos de versión para España. Y dije, no, paso. No voy a pagar 65 euros por él, por mucho que me guste. Oye, David, pero ese juego te ha vuelto ahora mancillado, tío. O sea, Gaspar despreció el juego y lo jugó por ti. Sí, es cierto, pero el juego ha hecho su trabajo. Conmigo no haría su trabajo el juego porque dudo mucho que lo vaya a empezar. Así que bueno, son juegos que yo compro porque sé que la colección quedan bonitos. Pero sí. No sé, yo sabéis que yo con el JRPG tengo un enamoramiento tardío, pero hay ciertas sagas que aún no me atrevo a tocar del todo. Porque creo que podrían no gustarme aún. Creo que me falta un poquito de experiencia, ¿no? Entonces, vamos poquito a poco porque no quiero de repente meterme de lleno en otra cosa que a lo mejor me abruma mucho, ¿no? Pero no me importa, yo a Gaspi se lo dejé encantado y me alegra que lo haya disfrutado. Yo, sobre este juego, sobre Xenoblade Chronicles 2, yo ese juego lo dejé a medias. Le di caña, le metí bastantes horas y tal, pero lo dejé a medias porque yo justamente, Gaspar, con lo que no pude es con el sistema de combate. Porque me parecía que la curva de dificultad se hacía muy extraña. Había momentos en los que efectivamente, sin ningún problema, podías con los monstruos que hubiera por ahí y tal, pero otros que era demasiado difícil y yo pensaba, joder, estaré haciendo algo mal porque no es posible que esté en esta zona que es obligatorio pasar, que era justo la anterior, masacrar a todo lo que había delante y ahora no lo consiga. La verdad es que me pareció bastante frustrante no entender bien el sistema de combate y por eso lo fui dejando. ¿Qué opinas de eso? A ver, estoy un poco de acuerdo contigo. A mí me pasó con cierto enfrentamiento cuando llevas unas 40 horas de juego, después de una lucha muy larga y tal, tienes un enfrentamiento con unos personajes enemigos principales y tal, y joder, voy a intentar 4 o 5 veces y cambiar equipo, tácticas y lo que dices tú. Es que el sistema de combate es lo que tengo. Es muy bueno y es muy profundo. Pero joder, es que estás viendo tutoriales, o sea, literalmente, hasta antes del combate final tienes un tutorial explicándote el último ultra combo que puedes hacer. O sea, me parece un poco exagerado. Y yo entiendo que igual que tengo un turno, está tan acostumbrada, pues no le entre esas cosas y me cuesta un poco más. Es quizá, yo creo que uno de los mayores defectos de Xenoblade 2, de los menús, sobre todo de combate, son muy engorrosos. Y es un juego que cuesta un poquito cogerlo en ese aspecto. Ahí estoy de acuerdo contigo. Óscar. Sí, a mí es un juego que me gustó bastante. No es mi favorito dentro de la saga. Pero es un juego que le eché 160 horas o 165, así que una animalada. Tiene el problema de muchos videojuegos de coleccionismo, es decir, dentro del propio juego hay una serie de aspectos que hace que quieras tenerlo todo. En este caso son los Blades, una especie de ayudantes que te ayudan evidentemente en el combate y son exclusivos y tienen el tema este de las loot boxes. Encuentras una serie de cristales, no me acuerdo si era especial, o sea, cristales exactamente, pero bueno, los abres y tiene el tema este de randomizer, que te puede salir cualquier cosa y en fin, y si no tienes suerte, hay blades super chulos como Cosmos de Xenosaga, otra saga de Monolith, que no te salen y no te salen y acabas hasta el culo. Pero por lo demás, no, a mí tampoco. Hay gente que le salió al principio del juego, en fin, cosas de la vida. Pero es eso, cuando lo quieres todo, es como en Pokémon, cuando lo quieres todo te engancha. A mí Pokémon no, pero Xenoblade sí. Está bien. Bueno, Gaspar, está bien. En segundo lugar, no sé si quieres comentar algo más de este juego o pasamos al top 2. No, vamos al segundo. Ok. A ver, yo aquí tengo que reconocer que me vi obligado a tragarme mis palabras, ¿no? Porque he de reconocer que el estudio que hizo Horizon Zero Dawn me hizo reconocerles que son, o sea, tienen una gran capacidad, ¿no? Para hacer un juego sorprendente, o sea, a ver, yo había visto su trabajo anterior, que es sobre todo Killzone, y me parecían, o sea, quitando el 2, me parecían juegos bastante mediocres en general, ¿no? Y no los veía capaces de hacer una gran IP, así. Y creo que alguna vez en la ocasión lo dije, que no me fiaba de ellos, porque no, viendo Killzone, no me fiaba de ellos para hacer un gran juego, ¿no? Y joder, o sea, compré la Play 4, me compré Horizon Zero Dawn y 120 horas. Y mi segundo juego de mundo abierto que terminé. O sea, no puedo decir mucho más, ¿no? O sea, me enganchó de mala manera. Y es más, es una de las historias, a mí me gusta ciencia ficción y tal, es una de las historias que más he disfrutado de un videojuego. O sea, cada vez que encontraba restos de cosas que explicaban lo que había sucedido, o nuevas pistas para saber dónde iba la historia, o sea, me encantaba. Me eché horas leyendo y rebuscando pistas, objetos. Bueno, y aparte es que gráficamente a mí me sigue pareciendo hoy en día de lo mejor de Play 4. Es una brutalidad de juego, ¿no? Y jugablemente, los combates con los Dinobots, esos que hay por ahí pululando por el juego, la hostia. El único defecto que tiene el juego son los combates humanos. Es una puta mierda, pinche don. Dios carajo. Sí, a mí lo único que no me gustó del juego fue tener que manejar a Wayne Rooney durante tantas horas. Me sacaba un poco del tema, pero sí, es cierto, es tremendamente espectacular a nivel de combates. Hay un bicho súper súper carismático que es el T-Rex, que la verdad es que es una genialidad. A ver, todos, pero no sé, sus patrones de ataque, las animaciones, todo. Yo creo que Gaspar le cambió el chip una vez que vino a mi casa y yo estaba jugando Horizon Zero Dawn. Precisamente estaba en una zona donde estaba combatiendo contra un Dinobot de estos, sí. Tipo T-Rex, y es una maravilla. Creo que a nivel de combate es uno de los mejores juegos de la generación. La verdad es que yo creo que Guerrilla tapó muchísimas bocas, más que la de Gaspar, seguro que muchas más. Es un juego muy bueno, la verdad. David, ¿quieres comentar? Sí, por supuesto. Bueno, yo coincido con Oscar y con Gaspar. Me parece un juego muy divertido, Horizon Zero Dawn. El sistema de combate con estos robots, animales y tal, es la hostia. O sea, me parece la hostia que un bicharraco le lances una flecha especial que haga que le caiga un arma de la cabeza y tú seas ese arma contra él, ¿no? Es un juego muy divertido. Ahí está la clave, es muy divertido. Combatir es muy divertido. Entonces, echas horas y se te va el tiempo. Incluso las pruebas estas, había una serie de pruebas que era el sol abrasador, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y eran pruebas que tenías que hacer ya una vez el juego dominado, y ahí ya verías hasta qué punto el combate podía ser profundo y dinámico, ¿no? No sé, me parece que, por cierto, esas pruebas hay mucha peña que se les hizo imposible. A mí la verdad es que para mí fue un puto paseo. No es por presumir, pero se me hizo muy facilito. Y en general, ya os digo, me parece un juego muy divertido. Como mundo abierto, pues tampoco es que sea un mundo abierto muy diferente a lo habitual, pero la clave está, insisto, en el combate. Luego lo que dice Gaspar de la historia, yo de la historia no me acuerdo, la verdad es que me da igual la historia. Me parece una chorrada supina. Es más, cuando lo vimos por primera vez, que fue en no sé si fue el E3 de 2015 o por ahí, o 2016, yo rajé mucho de él porque decía, coño, hay bichos robots comiendo hierba, esto es una gilipollez, ¿no? En realidad el juego es buenísimo. En parte me trago mis palabras y en parte no, porque me sigue pareciendo bastante ridículo. Pero bueno, que al margen de eso es un grandísimo juego y ojo, yo creo que Guerrilla, me cago en la leche. A Guerrilla se le tenía un odio, no sé por qué, porque Guerrilla con Killzone 2, mira que lo tuvo jodido por culpa de Sony, ¿eh? Sony a Guerrilla le colocó un San Benito encima de estos que dices, madre mía, aquí no seréis vivos, hijos de puta. y Killzone 2 fue un juego espectacular. O sea, técnicamente fue un espectacular. Luego el 3 fue un juego más conservador, evidentemente. Ya, pues, ya es simplemente una continuación sin más pretensiones de ofrecer otra cosa. Pero coño, para mí es un estudio que merece, ya merecía cierto respeto, ¿no? Porque la saga Killzone creo que está, cumple bastante. Y coño, Killzone Shadowfall me parece un juego muy bueno. Y fue un juego de salida de Play 4. Ya la peña se olvidó de él completamente, ¿no? Pero coincido en que Horizon es de lejos su mejor juego y seguramente será su mejor IP. Porque yo supongo que el 2 como mínimo mantendrá el listón de calidad. Oscar. Y Oscar. Sí, nada, recordar que Sony este mes de abril va a regalar Horizon Zero Dawn junto con su expansión Frozen Wild. Así que el que no lo haya jugado, pues it's free, así que no hay ningún tipo de pérdida. Además, yo de hecho lo voy a descargar porque tengo pendiente de jugar la expansión todavía, así que... Además, si por ejemplo no tenéis PlayStation 4 y queréis comprar una PlayStation 5, están vuestros planes, cread una cuenta y canjeadlo igual porque así lo podéis jugar en PS5, porque el juego, si no me equivoco, es descargable o podrás jugar, ¿no, David? Sí, por supuesto. Si tenéis por ejemplo la aplicación de PlayStation, ya entráis en la Store desde la web, desde Internet, o incluso creo que la aplicación también vale para eso. Lo canjeáis y ya es vuestro, ya queda en vuestra librería de juegos. Así lo hice con Knack 2 en su momento, cuando Sony se equivocó y lo regaló. Lo compré desde el teléfono, bueno, lo compré. Lo hackeé. Y iba a decir que hay otro juego de guerrilla que a mí me gusta mucho, que la gente se ha olvidado de él completamente porque la verdad es que fue un juego de otra época, ¿no? Y de otro contexto, que es el Cellshock 67. Si acordáis, es un juego multiplataforma del año 2003-2004. Y, joder, la verdad es que lo conseguí hace no mucho tiempo en Play 2 y ya se veía ahí el potencial del estudio, ¿vale? Ya se veía ahí que tenían potencial. Era un juego, pues, con muy buen rendimiento, iba muy bien, muy fluido. Tenía así este rollo de bueno, la automática que es la guerra, ¿no? Cómo puede influir la guerra en la gente y demás, pues, toda esta especie de traumas que genera, pues, los conflictos bélicos. Y hombre, evidentemente es un juego de otro nivel, diferente, pero ya ves que un estudio tiene potencial y que madura y que evoluciona y que también tiene recursos para hacer cosas más grandes, ¿no? Pero, joder, yo creo que Guerrilla es un estudio que a día de hoy está a un nivel altísimo. No, nunca me llega a explicar por qué tanto odio hacia ellos, la verdad. Bueno, espera, ¿algo más que comentar sobre este juego? Sí, solo quiero decir una última cosa. Es de los pocos juegos, o sea, que lo acabé. Y me dio pena, en plan, la acabé y dije, me cago en la puta, ¿por qué no sigue 30 o 40 horas más explicándome cosas y dejándome hacer tal? O sea, me quise seguir jugando. O sea, no, me terminé la historia principal después del combate y tal, me quedé con cara de... ¿Dónde está? ¿Cuándo sale la segunda parte? ¿No está anunciado? Joder. O sea, me quedé con ganas de más, cosa que no suele sucederme. Lo que habla muy bien de Guerrilla en este caso. De todos modos, Gaspar, los juegos tienen que acabar. Sí, por desgracia. Como la vida. Oscar, hoy estás muy filosófico, tío. Estás muy reflexivo, ¿eh? Está en modo nihilista, Oscar. Monta la parca por ahí. Es una fase que tiene Oscar ahora mismo. Bueno, Gaspar, vamos con el top 1, entonces. Venga, vamos con el Vale, top 1. Este es que para Gaspar es el mejor juego de la generación. Cuéntanos. Y aparte con una diferencia abismal con los demás. A mi gusto, ¿eh? Bueno, seguro que ya lo adivinan muchos porque alguna vez ya lo he comentado. O sea, Xenoblade X es el juego, lo voy a decir tal cual, que me hizo comprar Wii U. Ni siquiera Zelda o Bayonetta 2, no. Fue este juego. Yo compré una Wii U, mi idea principal era jugar esto. Evidentemente luego compré más juegos, ¿no? Tengo unos cuantos y tal, ¿no? Pero fue este. O sea, aparte, creo que alguna vez ya lo comenté y lo hablé con Oscar, tiene un momento este juego que a mí me marcó, que me parece una de las mejores experiencias que tiene un videojuego, que es cuando consigues un Skell y la primera vez que vuelas. Entre la música, ves el robot despegando y empiezas a ver el paisaje y la perspectiva que cambia y te cambia todo el mundo, es una experiencia que todo el mundo debería poder disfrutar, por lo menos en una vez. O sea, me pareció único. Aparte, bueno, lo que es el mundo creado, o sea, la historia, los personajes, la banda sonora. Es más, la banda sonora yo creo que la he escuchado en YouTube más de 20 o 30 veces seguramente, ¿eh? O sea, completa, me la pongo de fondo, sus 4 horitas o 5 que dura, y me pongo a hacer cosas y me quedo ahí escuchando la banda sonora. Bueno, aparte es que gráficamente, apenas en una Wii U, yo cuando metí el juego no me lo creía, es una puñetera barbaridad. O sea, es uno de los mejores, o sea, bueno, para mí por lo menos, uno de los mejores mundos abiertos que se ha creado. Y aparte, o sea, lo repito, ver eso en Wii U, o sea, los paisajes, los escenarios, las diversas alturas, es una barbaridad. El único problema que tengo con ese juego es, aparte de que se termina, es que el final es un poco descafinado. Ya lo hablé con Oscar en alguna ocasión y tal. Y con este me vi obligado a dejarlo aparcado. Llevaba 160 horas y dije, bueno, tengo que dejar de jugar porque si no es que no me pongo otras cosas que tengo pendientes. O sea, me vi obligado a decir, voy a quitarlo de la consola porque si no, no juego otras cosas, ¿no? Después de 160 horas dije, stop, voy a parar aquí porque si no, no juego. No juego más. Dios, que... Sí, no, a ver... Gaspar coincidió con Wii U y Xenoe X en una LAN party que hicimos en exacto, mi casa. Exacto. Sí. Se llevó la consola. Sí, sí, claro, lo voy a contar, joder. Se llevó la consola y prácticamente solo jugó a eso. De hecho, había momentos en los que yo tampoco jugaba y lo veía jugar. Bueno, yo me lo había acabado. Y bueno, sabía dónde iba a tropezar Gaspar. Había un enfrentamiento que. Creo que estaba hablando previamente con David sobre él. Dice, mira, aquí se va a echar por lo menos una hora para matar a estos. Efectivamente, le costó de cojones. Pero lo más gracioso de todo... A ver, a Gaspar el juego le duró mucho, porque cuando llevaba 30 horas no sabía que había un botón para correr, para que el personaje... ¡Es mentira! Estaba andando por el mapa, claro, no te jode. Así te dura un juego. Si en vez de correr vas caminando, ¿qué coño quieres? No, es que Gaspar quería sí. contemplar la belleza del sí, mapa. Sí, sí, sí, efectivamente. A ver, hay paisajes muy chulos, hay que disfrutarlos, joder. Estaría pensando para él por dentro, joder, qué cansino es ir de un lado para otro en este puto juego. Evidentemente, si no le das al botón de correr y vas andando, pues es cansino en todos los juegos. Qué gran experto del género de Gaspar. Pero yo tengo que, por corroborar un poco lo que dice Oscar, es que fue la hostia esa LAN party, porque se supone que quedamos todos para viciar y Gaspar estaba ahí forever alone, andando de Xenoblade y pasando totalmente de nosotros. Bueno, conste, vamos a ver, en honor a la verdad hay que decir que David, creo que en esa en concreto, que también hizo lo mismo, creo que estuviste, David, con una 360, que habías llevado una 360, y estuviste ahí disfrutando tú solo con tus movidas, con tus demakes de videojuegos. Bueno, yo es que siempre hago eso, yo siempre voy a mi bola. Y no, en esa creo que llevé la One S. Creo que llevé esa la One S. No llevé la Xbox. Solo recordar, ¿eh? No estoy muy seguro. Creo que estoy seguro, me refiero porque recuerdo la anécdota de Gaspi, porque ya era muy tarde, estábamos cansados. Entonces ya estás en una etapa en la cual ya no puedes jugar porque no puedes rendir al 100%. Entonces te tumbas a vegetar a ver qué hacen otras personas. Y recuerdo que vimos a Gaspar que aprendió a correr en el juego. Pero bueno, recuerdo que vimos, o sea, pasamos de disfrutar viendo su estupidez en el buen sentido, y luego vimos parte de Independence Day 2. La qué mala es. Maravillosa, encima en calidad TS Screener, o sea, es terrible, pero bueno, estuvo muy bien la anécdota, porque es que, claro, yo lo vi a jugar y decía, joder, pero el personaje, ¿por qué le va tan lento? No tiene sentido. Es un juego que tiene unas dimensiones de la hostia, ¿no? Sí, tío. Es como si tú un juego, no sé, como si en Cyberpunk, en vez de ir andando, vas agachado, dices tú. No, aquí hay algo que no cuadra bien. Que lo hacía pero... a propósito, Andrés. Qué bueno, tío. No me acordaba del detalle ese de que no sabía correr, es verdad, tío. No sabía correr, sí, sí. ¿No? Y le dijo Oscar, pero vamos a ver, ¿tú sabes que se puede correr? Y Gaspar... Sí, ¿qué? Claro, estoy, claro, mira, la stick lo puso hasta el final. No, pero lo estoy pulsando, ¿eh? Ah. Qué malos sois, pobre Gaspar. No, pero a ver, bueno, hay que decir que Gaspar estaba muy enganchado. Y estaba enganchado porque le estaba gustando mucho el juego, eso está claro. Y espera, también se vio la forma de concebir Gaspar y Oscar los JRPGs. Oscar es un tío que farmea hasta el último segundo, hasta que el juego ya no da más de sí. ¿Vale? Y Gaspar no, a Gaspar le gusta el reto, le gusta ir al límite. Es decir, yo quiero que el combate me plantee un cierto riesgo. Entonces, Gaspar tenía un combate complicado en el cual me dijo, Oscar, va a palmar seguro, ya verás. Efectivamente, palmó. Y me dijo, Oscar, tienes que farmear en una orilla más y tal. Entonces, efectivamente, Gaspar se puso a farmear, él farmeaba tranquilamente mientras los demás contemplábamos la escena y ya el combate fue ultra sencillo, ¿no? Pero la verdad es que fue muy gracioso verlos y sobre todo, pues ya os digo, un juego que yo seguramente no creo que toque en mi puta vida, pues ver jugar a otro me gusta mucho. Es el rollo Voyeur, el rollo que se lleva ahora, pero en directo. Así que efectivamente. A ver, el rollo Voyeur en persona mola mucho más que viéndolo en Twitch o en otro sitio. Eso está claro. Bueno, Gaspar, ¿quieres añadir algo más sobre este juego? Pues mira, David, yo creo que de las sagas en orden, yo creo que este es el que sería más fácil de hacer. Es cierto que hay que enchufar una Wii U y eso ya es complicado a estas alturas, ¿no? Es otro aparato que conectas ahí y tal. Y por tanto, eso me parece, o sea, para tus gustos, el que más te podía gustar. Y yo, lo vi muy japonés, ¿eh? Para mi gusto. Guau, pues si este para el japonés no te acerques al 2 y al 1, ¿eh? Vamos, ni de coña. Ni de coña. Y nada, eso. Añadir que, bueno, que Xenoblade X para mí es el juego de la generación. Uno de los grandes que he jugado en mi vida, y mira que he jugado juegos, y me parece muy injusto, mira que no soy de pedir post, ¿no? Pero me parece muy injusto que este juego se quede en Wii. Este juego se merece un port para Switch o una remasterización para Switch Pro, y a ser posible que venga con un DLC que explique un poquito más de historia o una segunda parte, ¿no? Me parece muy injusto que este juego se quede simplemente en Wii U. No me parece correcto, así que Nintendo ya sabe trabajar. Bueno, quién sabe, Gaspar, a lo mejor lo vemos. Esperemos. Bueno, este ha sido el top 3 de Gaspar y vamos a pasar con el siguiente top 3. Y es el turno de Oscar. Oscar, cuéntanos, empieza por el tercero dentro de los que para ti son los mejores videojuegos de la generación. Ok, bueno, la tercera posición vendría para Resident Evil 2, el segundo mejor remake de toda la historia. Uno de mis juegos favoritos de siempre. Remakeado estupendamente para la actual generación. Bueno, para la pasada, para los tiempos actuales, vaya. Respetando muchísimo la obra original y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Pero muchísimo. No sé, es un Resident Evil en toda su esencia. Evidentemente hay cosas adaptadas a, como digo, a los nuevos tiempos, como la cámara o ese tipo de cosas, pero a mí me parece una obra maestra. Me parece brutalísimo lo que consiguieron. A ver, evidentemente... no es un remake 100% fiel, porque hay cosas nuevas, porque hay novedades en temas jugables, novedades en temas de mapeado, pero esa esencia del juego original se transmitió fielmente a este remake, y es una cosa que se valora muchísimo. Por ejemplo, Resident Evil 3 no es un juego tan fiel a su respectivo. Y eso se notó. A mí es un juego que me gustó mucho también, eso hay que decirlo, pero ese nivel de fidelidad, de gusto porque el juego original se vea representado de una manera tan fiel, no existe en la tercera entrega, existe en la segunda. Lo que digo, uno de los mejores juegos de para mí de siempre, traídos a la actualidad, con un control mejorado, porque obviamente a día de hoy el tema de las cámaras fijas está un poco superado. Se podría hacer y podría seguir dando el pego, es cierto, pero bueno, yo creo que el estilo actual es perfecto, con la cámara al hombro, en fin, me parece perfecto para los Resident Evil actuales. Gráficamente es una cosa brutísima. Tenemos a nuestro señor que nos persigue, que nos agobia durante gran parte del juego y que es, en su momento fue una sensación. La verdad es que, no sé, me parece un juego brillante, brillante en todos los aspectos. Y bueno, también aumentaba un poquito el lore del juego. Está este remake que, digamos, yo creo que está mejor narrado en ciertos puntos. Y la verdad es que me parece brillante, me parece brutal. Y además es el renacer de la saga gracias a este juego. Obviamente el 7 salió antes, pero es un juego un poquito diferente. Y esto es volver a traer los orígenes de Resident Evil a los tiempos actuales. Me pareció maravilloso. Yo supongo que David también querrá decir alguna cosa sobre Resident Evil, porque para él también es uno de sus juegos más importantes, así que démosle paso. Sí, yo no voy a añadir mucho más a lo que ha dicho Oscar. Me parece, para mí son los remakes perfectos, siempre lo he dicho, un remake, para mí un remake de verdad, un remake genuino, es aquel que, aparte de estar hecho desde cero, es un juego nuevo, ¿no? Es decir, plantea nuevos retos, en el sentido de que tienes que volver a hacer o pensar de cero un juego que de por sí es icónico, ¿no? Con todo el riesgo que conlleva, porque cuando cambias algo que la gente tiene en la cabeza tan metido, te arriesgas a que esos cambios no gusten o disgusten, ¿no? Y sin embargo, Resident Evil 2 Remake me parece un juego superior al original en todos los aspectos, ¿no? Aparte de los técnicos, que eso es lógico, pero jugablemente también parece un juego mucho más redondo. Y yo me quedo sobre todo con Mr. X. Mr. X, el original, era un personaje que aparecía en ciertas zonas bastante poco amenazante, aunque era original, ¿no? Luego fue un poco el germen de Nemesis. Pero Mr. X, yo me quedo sobre todo, para mí esta generación podría incluso hablar de ciertos momentos, ¿no? Ciertas situaciones que se te quedan grabadas. Y para mí fue estar en una habitación acojonado con Mr. X y escuchar sus pasos, ¿no? Sus pasos en el piso de arriba, o igual a lo mejor justo en la puerta de enfrente, ¿no? Ver cómo el tío simplemente pasea buscándote a ti, ¿no? O sea, eso me genera una tensión que yo nunca había vivido en Resident Evil. Y sin embargo, curiosamente, en Resident Evil 3 Remake, que se supone que Nemesis es la evolución más agresiva de Mr. X, a mi juicio el Nemesis del Resident Evil 3 no está a la altura de Mr. X. O sea, es curioso, ¿eh? Pero creo que ahí la cagaron bastante con el 3. Así que para mí es un remake cojonudísimo. Lo único que le echo en cara, falta la polilla gigante. También es un enemigo que da mucho asco en el original y le tenía bastante miedo. Y aquí no hay ni un atisbo de ese enemigo, ¿no? Pero por lo demás me parece un remake a la altura del remake de Resident Evil original, ¿no? Quizás un poquito por debajo, porque creo que Resident Evil Remake me parece ya redondo en todo, ¿no? Incluso en los conserva todo y añade lo que hay que añadir, ¿no? O sea, me parece ya, y encima con un planteamiento mucho más fiel a la esencia del juego original, ¿no? Pero este está en el segundo lugar del podio, de los remakes, mejores remakes de la historia. Así que creo que Capcom se lo tomó con calma, ellos fueron muy precavidos y el resultado ha sido casi inmejorable. La verdad es que pasarán los años y seguramente todos tengamos en la cabeza este remake de Resident Evil 2. Para mí fueron muy listos con este remake porque, sabiendo respetar un poco qué cosas le interesaban a los usuarios de siempre, a los jugadores de Resident Evil 2 y tal, sabiendo qué cosas les iban a poder marcar, realmente ellos crean un juego que tiene una fórmula muy moderna. Porque si bien es cierto que se conserva esa faceta survival y todo esto, la realidad es que el gameplay y todo lo demás, lo que está alrededor del juego, es un juego muy actual, ¿no? Entonces, eso es una puerta de acceso muy buena para nuevos jugadores que nunca habían jugado a esta saga o que no estaban acostumbrados a, bueno, al clásico control tanque, etcétera. Me parece una fórmula muy buena para los tiempos que corren, igual que en su momento, tal vez la fórmula del Resident Evil Remake 1 en GameCube fuera la fórmula correcta a mantener el tanque, no sé si me explico. Es decir, yo creo que si hubieran hecho el remake del 1 hoy en día, sería muy parecido a lo que vimos en esta segunda entrega. Y creo que probablemente el resultado en ventas les haya ido muy bien en referencia a los nuevos jugadores. Me da esa impresión. También es cierto que que el remake original solo salió en GameCube. Eso ya restringió mucho su... Sí, claro, claro. Su... pero aún así es curioso porque el remake original... hay mucha gente que se añadió a la saga gracias al remake y el control le pareció durísimo, ¿no? O sea, Capcom también ahí fue sorprendentemente fiel a la idea original, a pesar de que eso le pudiese traer problemas. Pero, por ejemplo, el remaster del remake, es que esto ya es un puto lío de cojones, sí tenía un control tipo, un control no tipo tanque, tenía el tipo tanque y luego tenía un control más clásico en relación a los entornos en tres dimensiones, ¿vale? No era el tipo tanque, era un control normal y corriente, que a mí, por cierto, no me gusta nada. Pero con ese simple movimiento ya consiguieron enganchar a jugadores más jóvenes, ¿no? Pero yo creo que con el remake original asumieron más riesgos que con este, a mi modo de ver. Jorge. Bueno, a mí este juego me sorprendió gratamente en el sentido de que, bueno, se había generado bastante debate cuando fue anunciado sobre si iban a cambiar cosas, que no tocan a Resident Evil 2, por favor, etcétera, etcétera. Y sin embargo, como comentabais, consiguieron hacer algo bastante fresco, bastante actual a nivel de jugabilidad, pero manteniendo la esencia del original, es decir, manteniendo el significado, manteniendo la estética, manteniendo lo que te hacía sentir el juego original, ¿no? De alguna manera. Creo que era una cosa que llevaban pidiendo mucho los jugadores clásicos de juegos de terror de este tipo, ¿no? En el sentido de que se entendía que la saga no estaba yendo por el camino adecuado, ¿no? Se había convertido en una cosa bastante diferente a su concepción original y de repente pues por fin dieron en la tecla, ¿no? De cómo trasladar los juegos de esta saga a una jugabilidad actual pero manteniendo un poco ese espíritu original de los juegos, ¿no? Y me gusta porque, bueno, yo no soy fan de la saga Resident Evil en el sentido de que yo no los juego, ¿no? Me gustan mucho sus historias, me gustan mucho lo que hay alrededor de esos juegos, pero sí que es verdad que desde hacía tiempo sentía que se había convertido en algo muy diferente de lo que un día fue, ¿no? Y me da la impresión de que este juego y también el remake del 3 han conseguido recuperar un poco el entusiasmo por esa saga y por otro lado pues el sentimiento que suscitaban los juegos originales. ¿Ya ves? Estás muteado. Sí, sí. Voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco impopular, pero creo que el mérito de esta reconversión de Resident Evil, de esta vuelta a los orígenes, más o menos, ¿no? Como dice Jorge, la saga perdió el rumbo completamente. Creo que se lo debemos a Resident Evil 7. Yo coincido contigo, David. O sea, Resident Evil 7, a pesar de tener perspectiva en primera persona, que eso realmente se ha hecho, yo pienso, porque está de moda, ¿no? Me refiero a Outlast, Amnesia, Soma. Es la perspectiva predilecta del terror ahora mismo. Pero es que Resident Evil 7, al margen de la perspectiva, es que es un Resident Evil con todas las letras, me refiero. Es que es un Resident Evil tal cual. Tal cual, o sea, es la esencia de Resident Evil. Menos la parte final, que me parece ya muy cutre en el sentido que es ya tiros y tiros y tiros. Todo lo demás es la esencia de Resident Evil, o sea, Capcom entendió que se podía hacer de una manera sencilla y que agradase a todo el mundo, incluso que enganchase a gente nueva, ¿no? En vez de hacer esta especie de híbridos entre acción y mutantes extraños y horteras. No, o sea, jugabilidad clásica, con una perspectiva nueva y con un motor gráfico que es muy versátil, ¿no? Y a raíz de eso, pues Resident Evil 2 para mí es un Resident Evil 7, solo que en tercera persona. Yo lo veo así, vamos. Creo que sí. El mérito realmente está en el 7. Yo coincido contigo, David. Me parece que el 7 sentó las bases de lo que, bueno, de lo que ahora conocemos por la saga, ¿no? Sí. Además es un juego maravilloso, el Resident Evil 7. Muy buenísimo. Que por cierto, ambos los jugamos en el estudio, en casa de David, en la última partida de él para recoger todos los archivos y estaría pendiente de hacerlo con... Con el 3. Con el 3. Con el 3 y con el 8. La pandemia. Bueno, el 8 aún no ha salido. La pandemia truncó ese plan. Ese plan que estaba pactado lo truncó. Pero bueno, ya volveremos con más fuerza. Sigue pactado ese plan. Sí, sí. Ya lo instalé, de hecho, en Play 5. Ya está instalado y preparado. Bien. Bueno, si queréis pasamos con el segundo del top. Muy bien. Que sería The Witcher 3. ¿Qué más decir de este juego? Además, juego con dos expansiones. Bastante largas, sobre todo la segunda, Blood and Wine, que por cierto para mí es la mejor parte del juego. A nivel artístico y también a nivel de trama. Bueno, me parece brutal. En cuanto a narrativa, misiones secundarias, mundo abierto, quizá el combate no es de sus puntos fuertes, pero tampoco lo veo, no sé, tan malo como mucha gente comenta. Me parece correcto y ya está. Pero bueno, The Witcher 3 es un juego enormérrimo en un montón de aspectos y la verdad es que todo lo que se diga de él será poco, porque bueno, en fin, yo creo que a nivel de narrativa, sobre todo, esta gente es muy crack. Misiones secundarias brutales a la altura de juegos completos de otros estudios. No sé, a ver, es un poco una exageración, pero entendedme, a nivel de guión, lo que digo, narrativa, personajes, todo lo que rodea estos aspectos de Witcher 3 es magistral. La ambientación del mundo en el que vivimos, ciudades, pueblos, aldeas, casas solitarias, bosques, yo qué sé, todo el bestiario, todas las criaturas con las que nos enfrentamos. A nivel gráfico, una tormenta en un bosque a oscuras era una delicia en su momento estar allí. Como un viento fuerte moldeaba todo lo que veíamos, movía las hierbas, los árboles, todo, la lluvia, bueno, en fin, la representación del agua en los mares del norte, todo lo que se pueda decir de Witcher 3 es poco. Y además, uno de los personajes, yo creo que lo podemos decir sin miedo, más icónicos de, aunque no sea de este mundillo, es uno de los personajes más icónicos del mundo de los videojuegos. De hecho, lo hemos visto en otro tipo de sagas como Soul Calibur 6, juego que impactó mucho, un personaje que impactó mucho, y yo creo que en el futuro esperemos ver más cosas de todo este universo de Witcher, porque seguramente merecerá mucho la pena. Aquí lo hemos jugado prácticamente todos, así que si queréis aportar vuestro granito, lo podéis hacer ahora. Jorge. Bueno, yo soy el que menos experiencia tiene en este juego, porque bueno, no me lo llega a pasar. Jugué un poco, pero no me lo llega a pasar. Pero lo que sí que reconozco de este juego, que aún sin haberme lo pasado considero que es una maravilla de juego, es sobre todo que sentó un precedente brutal en la industria del videojuego. A partir de The Witcher 3, los mundos abiertos y especialmente el cómo se desarrollaban las misiones secundarias de los videojuegos cambió mucho. O sea, de hecho, incluso creadores de videojuegos como los creadores del último Zelda, del Breath of the Wild, o de otros juegos de mundo abierto comentaban que este juego había sido una referencia para ellos en ese sentido, en cómo convertían un mundo abierto en algo que no fuera genérico y en algo que no que fuera más único, ¿no? Entonces, The Witcher 3 es posiblemente uno de los videojuegos más influyentes de la última generación. Y yo creo, y esto ya es opinión personal, ya no son hechos, que en parte propició que esta generación tuviesen tanta fama en los mundos abiertos, porque realmente a partir de este juego empezaron a salir un montón de mundos abiertos por todos lados, ¿no? Incluso diría que se nota mucho, por ejemplo, como la saga Assassin's Creed bebe mucho de este juego también, ¿no? Entonces, con todo eso, además de todo lo que vais a comentar vosotros y lo que ha comentado Oscar, me parece que este es uno de los grandes, sin duda, de la generación. No sé si David o Víctor quieren comentar algo. Bueno, yo prefiero reservarme para otro momento. Es que si no, ya. Prefiero reservarme. Yo creo que pero vamos, estoy. Y lo que dice Jorge y lo que dice Oscar, vamos, coincido al 100%. Si quieres, Oscar, puedes continuar con el siguiente juego de tu top. El number, vale, bueno. El number one. El que para Oscar para es mí, el mejor juego de la generación. El mejor juego de la generación. El mejor juego de la generación para mí es Zelda Breath of the Wild. Un cambio bastante drástico dentro de la saga, se hizo enorme. Los Zelda siempre han sido mundos abiertos, entre comillas, de tamaño reducido. Unas mazmorras que siempre tomaban el peso del juego, y después entre ellas pues una serie de escenarios por donde nos movíamos con un tamaño más o menos grande, pero no tan grande como los juegos evidentemente de mundo abierto. Y en este caso tenemos un entorno gigante, un entorno que podemos explorar a nuestro antojo. Seguramente, esto creo que lo comentamos en el cuando se hizo el análisis del juego, si aquí lo jugamos todos, si aquí lo jugamos los cinco, hubo cinco rutas diferentes para la hora de abordar el juego. Unos se fueron hacia un lado, otros hacia otro o nos fuimos. Y la verdad es que eso, en ese aspecto, es un juego bastante único. De hecho, si quieres ir al enfrentamiento final sin pasar por hacerte el juego entero, puedes hacerlo perfectamente. Ahora dependerá de tu habilidad, por supuesto. Pero en fin, es ese tipo de juego que te permite hacer lo que quieras. Y la verdad es que no tenemos a día de hoy muchos juegos de este estilo, en el que realmente siempre vamos, de una manera o de otra, siempre vamos guiados hasta los puntos que nos llevarán al final de la aventura. Y en este caso, poder explorar tu mundo, tu aventura, tu gusto, pues fue un cambio bastante, bastante gordo dentro de la saga. Tanto es así que todo el peso del juego recae en la exploración, en el mundo, y las mazmorras son más bien discretas o muchísimo más sencillas que en otras ocasiones. Tenemos cuatro mazmorras, que son las y la final, que son las cuatro bestias divinas, y después tenemos una serie de santuarios, que los santuarios son bastantes, y la verdad es que aquí es donde una de las partes donde se despliega todo el arte y todo el saber hacer de Nintendo a la hora de abordar la jugabilidad de un título. Zelda Breath of the Wild es un juego que usa mucho el tema de las físicas, el tema de, bueno, tenemos imanes, cosas para lanzar objetos, todo es interactuable, no sé si se puede decir esto, pero vamos, se puede interactuar con todo el entorno, mejor dicho así. Y la verdad es que estos santuarios te ofrecen mil posibilidades. Hay, bueno, son como pequeños puzzles, mazmorras muy, muy, muy pequeñas, simples en cuanto a zonas, partes de juego, pero muy, muy complejas para llegar a la solución, a veces no tanto, y sobre todo muy imaginativas. Hay un montón de personas en el mundo que han jugado el título y hay un montón de maneras de abordar estas mazmorras tipo puzzle. Y la verdad es que ahí el juego despliega toda su esencia. Gracias a esto podemos ver, no sé, cosas que en principio el juego no está preparado para esto, pero Nintendo te da las herramientas para, yo que sé, hacer volar a Link distancias gigantes, cuando en principio no es una idea que a lo mejor Nintendo tuviera en la cabeza para que se pudiera hacer. Pero toda la combinación de físicas y útiles objetos que tenemos para abordar el juego, pues te permiten hacer estas virguerías, estas locuras que podemos llegar a ver, por ejemplo, en canales de YouTube que se dedican a ello, o jugadores con una imaginación y ganas de hacer cosas un poco diferentes. El juego te permite hacer todo esto. Y la verdad es que es su aspecto más brillante, porque a nivel argumental y a nivel de personajes, pues es un Zelda de toda la vida, ¿no? No es una saga donde esto destaque especialmente. Sí que tiene personajes carismáticos, pero no tiene unas líneas de guión magistrales, por así decirlo. Y eso que en esta entrega, pues sí se han esforzado un poquito más en que esto tomara un poco más de peso, como son que algunos personajes pues hablen en idiomas reconocibles del mundo real, Bueno, en fin, que se han esforzado un poquito más, pero tampoco ese es su punto fuerte. El punto fuerte de este juego es abordarlo de la manera más imaginativa posible y explorarlo hasta el último rincón. Y además siempre vas a tener una recompensa grande, pequeña o simplemente la satisfacción de haber llegado a un punto donde pensabas que no ibas a poder llegar. Esto supone un paso adelante, el tema de la exploración de zonas imposibles en otros tiempos o incluso en juegos actuales que quedan mucho más encorsetados después de jugar una experiencia como Breath of the Wild. Lo notas como que estás jugando un juego un poco anclado en el pasado, que sí, que tiene gráficos súper preciosos y súper maravillosos, pero cuando tienes el mando en las manos y quieres hacer cosas, pues realmente no puedes hacer todo lo que podías hacer en el juego de Nintendo. Y la verdad es que, no sé, tengo ganas de ver la segunda parte, a ver por dónde van los tiros, a ver qué es lo que mejora, porque supongo que es un juego de Zelda en Nintendo, no creo que empeoren cosas que ya existen en el Breath of the Wild, así que ver todo esto aumentado siempre será una buena noticia. Y sí, dime, Gaspar. A ver, yo he de confesar que con este juego tengo un poco una relación de amor-odio, ¿no? Estuve tentado de ponerlo 2 y 3, estuvo ahí rozando. Al final no acabó ni en el top 3, ¿no?, del juego. Y ya como dije yo alguna vez, es un juego que de inicio, de las primeras 50 horas, me parecía una barbaridad, ¿eh? Era una genialidad. El problema, como dices tú, es que las mazmorras, las dungeons principales, son un poco sosas, ¿vale? Al final la variedad de enemigos tampoco es muy allá y al final tienes un poco de sensación de repetición en el mundo. Y yo ya lo dije, la última zona del mapa, el desierto, lo usé. O sea, fui directo, creo que normalmente te quedarías ahí 15 o 20 horas, yo creo que eché 6 horas y a tomar por culo. Fui a la última dungeon, me fui al Castillo de Gano, que me gustó y lo terminé, ¿no? O sea, por eso tengo la sensación un poco de que el juego es cojonudo. Lo que hizo Nintendo de reinventar la saga de esa manera me parece brutal, pero se quedó un poco ahí a medio camino. Espero que la segunda parte pueda lograr un poquito más de variedad en las cosas para hacer en el mundo, pero que sí, estoy con Oscar. El juego es cojonudo, ¿eh? Pero yo acabé, así como Horizon, me quedé con ganas de más, con este Zelda estaba deseando terminar. Llegó un momento que dije, Dios, quiero ver el puto final y quitarlo de la consola ya. Es más, creo que me hizo gracia porque me dediqué, lo acabé con 99 horas, o sea que ya les llegó bien, ¿eh? Ni me molesté en hacer 100. Llegué a 99 y dije, me acabé el juego y dije, ala, venga, adiós, nunca más. Bueno, pero entonces que tú te le eches 99 horas a un juego tiene bastante mérito, ¿no? Algo, sí, algo sí, haría, o sea, Breath of the Wild para engancharte. Ya te digo, las primeras, eso, 50, 60 horas, ¡buah, una maravilla! Pero luego empecé con una sensación de cansancio y ya un poco de 50 a 99 hay un trecho, Gaspar. Bueno, sí, porque sigues haciendo alguna cosa más por el mapa y tal, pero joder, la última parte, vamos, ya te digo. Yo creo que el desierto me quedó la mitad de las cosas por hacer, ¿eh? O sea, fui directo al templo y me largué y dije, voy al castillo final y fuera. Quedé hasta las narices, pero bueno, ya te digo. Estuve dudando mucho meterlo en el top 3 o incluso top 2 y al final no entró ninguno de los dos. O sea, por ese problema, porque al final me acabé muy cansado de él. Jorge. Pues a mí con este juego me pasó, no me pasó como a Gaspar, pero sí es verdad que el juego me quitaba, en el sentido de, bueno, yo le eché bastantes horas, pero no me lo acabé, el Zelda, porque precisamente esa sensación de libertad que comentabas, para mí fue tan abrumadora en un principio de juego, que me bloqueaba mucho a la hora de jugar. Yo por lo general intento ser completista, pero es que en ese juego es muy difícil ser completista y es un quebradero de cabeza. Pero ya quitando eso, es que tenía tanta libertad que no sabía ni qué hacer. Esto no me pasó nunca con un juego como me pasó con el Zelda. Siempre me pasa un poquito con los juegos en mundo abierto, pero es que en este, como la libertad es real, porque diriges tú los tiempos, diriges tú la dirección a la que vas, etcétera, pues no sabía qué hacer. Bueno, obviamente iba avanzando en el juego y jugué, como digo, bastantes horas, pero no lo continué porque me daba pereza el hecho de volver y encontrarme con una situación tan amplia. O sea, echaba de menos que me guiara un poquito más el juego, ¿no? Sin embargo, siempre está ahí pues la sensación de volver al juego y tal. Sobre todo escuchando a la gente hablar de él. Yo me suele pasar con los Zelda, esta situación, que me canso antes de tiempo, antes de acabarlo. Pero con este, yo os digo, me pasó así, y es la razón por la, está en mi top 10 porque me parece que es un juego imprescindible e impresionante, pero no está en las posiciones altas por esa razón, porque conmigo el juego no conectó. No conectó como conecta con otra gente. No sé. Pero en estos juegos siempre hay que tomarse al menos las primeras horas, sí. Digamos, abarcar objetivos pequeños. No pensar en la extensión o el tema este. A ver, no fueron las primeras horas porque le eché bastantes horas. Pero, a ver, las primeras horas en comparación a una partida de 150 horas, sí. Porque igual le eché 20 horas o así, no sé. Pero bueno, recuerdo que en su día me diste el consejo de que fuera poco a poco y tal. Pero, no sé, es que luego metí el juego y decía, buah, es que, ¿a dónde voy ahora? ¿Y ahora qué hago? Es que queda muchísimo por hacer y me agobiaba un poco. No sé, supongo que no son juegos para mí. Pero no sé, muchas veces tengo esa tentación de volver a darle una oportunidad a este juego, a este Zelda. Y yo sé que es raro. O sea, mi punto de vista es raro, pero seguro que hay más gente que le pasa como a mí. O sea, que es demasiado, ¿no? Pero bueno, lo tengo ahí pendiente, ¿eh? Seguramente el día que lo retome, lo jugaré de carrerilla y me parecerá maravilloso. Pero hasta ese momento, pues, tengo esta opinión encontrada, ¿no? Bueno, pues aquí está mi top 3 generacional. Resident 2, The Witcher 3 y Breath of the Wild. Así que pase el siguiente. Pues hasta aquí el top 3 de Oscar y pasamos, como dice, al siguiente. Y es el turno de Jorge. Cuéntanos, Jorge, tu pues sí, top 3, tercera opción. Mi tercera opción es Red Dead Redemption 2, que lo jugué el año pasado. Y la verdad es que me pareció un juego maravilloso. Red Dead Redemption 2 es probablemente el juego más detallista, con el mundo más bien recreado, más acojonante, que yo he jugado en mi vida. Es un juego que simula de verdad la situación de sentirte en el oeste y además lo hace con una narrativa y una carga de historia bastante potente, ¿no? Si antes comentaba que con Zelda Breath of the Wild tenía problemas porque me abrumaba tantísima libertad, en Red Dead Redemption 2 tienes esa libertad, pero, hombre, no igual, ¿no? Porque no puedes hacer absolutamente todo, no puedes, por ejemplo, escalar como escalas en el Zelda, etc. Pero bueno, sí puedes hacer muchísimas cosas en el juego. Pero digamos que, de manera muy inteligente, la historia te va guiando para que las cosas las vayas haciendo poco a poco, para que te encuentres con el mundo poco a poco, aunque ya tienes libertad prácticamente desde el principio, pero es eso, para que te encuentres poco a poco y digas, bueno, pues ahora voy a hacer esto, ahora lo otro, y llega un momento en que ya te sientes cómodo en esa situación y ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? A mí este juego, lo que más me enganchó fue la ambientación. O sea, ya solo el hecho de cogerte el caballo, ir por ahí paseando, cabalgando, pues sin un rumbo fijo, ¿no? Acampar en un sitio, cazar tu comida, visitar un pueblo. Solo ese hecho de estar en ese mundo y moverte ya era adictivo. Recuerdo que era lo que más me gustaba del juego. De hecho, cuando terminé el juego me quedé como un poco huérfano de esa sensación, ¿no? De decir, joder, con lo que me gustaba cabalgar en mi caballo y encontrarme, porque en ese mundo te encuentras de todo, hay forajidos que te atacan, hay otra gente que te pide ayuda, historias curiosas todo el rato, ¿no? Eso es lo que me enganchaba de ese mundo, ¿no? De hecho, es bastante inteligente lo que hicieron con este juego, que hicieron también con el GTA, de crear ese mundo paralelo online, ¿no? Porque aprovechan ese mapeado tan gigante que crearon, ¿no? Entonces, bueno, tras pasarme el juego incluso, viendo experiencias de otra gente que me cuenta y tal, veo que me perdí muchísimas cosas, muchísimos huevos de Pascua, muchísimas situaciones, que aunque yo jugué muchísimas horas a este juego, pues no las llegué a ver, ¿no? Entonces, eso dice mucho de la magnitud que tiene. Y luego está, por otro lado, el personaje protagonista, Arthur Morgan, que es un tío que, ostras, es un personaje con claros y oscuros, pero del que llegas a empatizar tanto que le coges mucho cariño, ¿no? Y está tan bien interpretado, todos los personajes están bien interpretados. O sea, podría decirse que de lo que yo llevo como vida de jugador, que bueno, son muchos años, igual que vosotros, probablemente este es el videojuego en el que he notado más nivel de detalle, de superproducción, o sea, de todos los que he jugado, ¿eh? Lo decía mientras lo jugaba muchas veces, que es lo mejor que el dinero puede pagar, o que podía pagar en el momento que se hizo, ¿no? Porque está absolutamente en todos los detalles, y eso a mí me pareció muy brutal. O sea, nunca me había encontrado con esa sensación tan fuerte en un videojuego, ¿no? Por eso creo que para mí es uno de los mejores de la generación. Hay otros que para mí están por encima, por otras circunstancias, pero Red Dead Redemption 2, lo dicho, es un juego brutal en todos los sentidos. Y bastante abrumador en cuanto a, bueno, todas esas cosas que puedes hacer, ¿no? Al fin y al cabo, porque el juego tiene mogollón de detalles que pueden parecer insignificantes, pero que te plantean numerosísimas opciones. Sí, pero a diferencia de lo que sucedía con el Zelda, aquí como la historia te va guiando, tú al principio, que sabes muy poquito de la historia, quieres saber más, porque tú realmente tienes libertad prácticamente desde el principio, ¿eh? Para moverte por el mundo a donde quieras, ir a donde te dé la gana. Pero tú mismo, como jugador, escoges seguir un poquito la historia al principio, para ver dónde estás, en qué situación estás, ¿no? Y también familiarizarte con el juego. Está hecho de una manera muy inteligente, porque en cuanto a la historia empieza a tener algún giro, tú mismo como jugador ya empiezas a tener la iniciativa de moverte fuera del circuito de la historia, cuando empiezas a hacer secundarias. Al igual que sucede con The Witcher, las secundarias de este juego están muy bien planteadas, siempre cuentan alguna historia interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es habitual en los juegos de Rockstar realmente que las secundarias sean interesantes, pero en este juego yo lo sentí más, por ejemplo, que en la primera parte de Red Dead Redemption. De hecho, este juego supera todo, en toda la primera parte. Así que bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre este juego, y si no, comento el segundo puesto. Adelante, Jorge. ¿No? Bueno, estaba viendo que hicieron un fotomontaje de Arthur Morgan con mi cara. Es muy raro, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del segundo juego para mí. Bueno, dije maravillas de Red Dead Redemption, y para mí el segundo juego es un juego totalmente diferente, que es Dark Souls 3. En Dark Souls 3, sí, no tiene el nivel de factura de Red Dead Redemption, ni falta que hace, pero es un juego que a mí me enamoró desde que lo empecé. Primero porque fue el primer Dark Souls que me lo jugué yo solo desde el principio, sin aceptar ni una sola ayuda, en ningún boss ni nada de eso. O sea, intentando, como reto personal, pasármelo completo yo solo, ¿no? Y esto fue un consejo que me dio Víctor después de haberse jugado el 1 y el 2 el solo, que tenía que vivir esa experiencia, ¿no? Y Dark Souls 3 me encantó. Yo venía de jugar al 1 y el 1 no me lo pasé, y había jugado, bueno, no me lo había acabado, y además hice varias partidas, tenía así una sensación agridulce con la saga Dark Souls, y con el 3 me enganchó desde el principio. O sea, primero que el personaje era mucho más ágil de manejar, ¿no? Era menos ortopédico. Llegabas a compenetrarte muy bien con el propio muñeco y a entender muy bien cómo era la jugabilidad, mejor que en los anteriores. Pero luego es que además el juego plantea un reto de principio a fin. O sea, realmente, si bien el mapa, el diseño de los niveles no está tan interconectado como sucedía con la primera parte, por ejemplo, aquí tiras más del teleporte entre hogueras, etcétera, etcétera. El diseño de niveles, aún así, está muy, muy bien planteado. O sea, Y además diría que incluso la narrativa intrínseca al juego está también muy bien llevada. Entonces yo iba avanzando en el juego, iban pasando las horas y no me daba cuenta, porque me enganchaba esa jugabilidad, ¿no? Y ese reto constante de ir matando a los bichos. Y además, como la puesta en escena era mucho más impresionante que en sus predecesores, o sea, era un poco como lo que vivimos en el salto entre Dark Souls 2 y Bloodborne, ¿no? O sea, es un salto muy gordo, ¿no? Y claro, ese salto, ese nivel visual, al mismo nivel que Bloodborne, verlo en un Dark Souls, pues era una pasada, ¿no? Y luego, esa es la parte en la que yo viví la historia, pues por mi cuenta. Pero luego estaba la parte multijugador. Las aventuras que yo viví en el Dark Souls 3 con Víctor, con Poposky, con el amigo Javi también, es que me lo pasé de puta madre. De hecho, el único boss, recuerdo, que con el que recibí ayuda fue el Rey Sin Nombre. ¿Cómo no? Que era probablemente el bicho más fuerte e imposible al que me he enfrentado en un videojuego. Y de hecho luego, bueno, llegaron las expansiones son buenísimas y además son más difíciles que el juego original, o sea, te ponen un reto de verdad. La segunda expansión, yo no conseguí vencer al boss final y perdí la partida por un formateo del ordenador, por una emergencia y tal, y me quedó esa espinita clavada de que no vencí al último boss de la última expansión, porque era muy difícil, tenía varias fases, era un bicho muy cabrón, ¿eh? Pero es que justo antes de ese hay un boss opcional, que es un dragón, que también es uno de los bichos más cabrones e hijos de puta a los que me he enfrentado en un videojuego. Que ese también lo tuve que hacer con ayuda del señor Poposky. Nos lo cargamos entre los dos, sufriendo muchísimos intentos. O sea, este juego tiene ese tipo de cosas. Tiene el reto personal de pasártelo tú solo, y luego la diversión de pasártelo con amigos y que siga siendo un reto, ¿no? Especialmente en estos bosses que son difíciles, ¿no? Pero entonces no te lo has pasado solo. A ver, joder, era un boss opcional. Y el Rey Sin Nombre... No, pero el Rey Sin Nombre... Es opcional, el Rey Sin Nombre es opcional. Sí, es cierto, pero joder, no te lo has pasado solo. Yo estaría avergonzado. Bueno, no, avergonzado ni de... Enfréntate tú al Rey Sin Nombre, me cago en la puta. A ver, yo para variar, y que no se acostumbre, yo estoy de acuerdo con Oscar. Estás mintiendo. No la has terminado. No estoy mintiendo. Menos tú solo. Nos estás engañando y a nosotros y a la audiencia. No has terminado el juego completo sin ayuda. No. Bueno. La audiencia me entiende perfectamente lo que quiero decir. Y lo dicho, este juego... cuando a mí me preguntan cuál es mi Dark Souls favorito, yo siempre digo el 3. El 1 sí es el más mítico. Es el... recuerdas las partes, las diferentes escenas del juego y es entrañable. Pero si tengo que ser honesto, a mí el que más me gusta es el 3, pues especialmente por todo lo que me aportó, ¿no? Es como con los Final Fantasy, que el primero que juegas es el que llega a tu corazón, ¿no? Pues este Dark Souls 3 es espiritualmente el primero que jugué, en el sentido de que es el primero que me tomé como un reto personal, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. O sea, un juego maravilloso y os lo recomiendo muchísimo. Bueno, yo lo que tenía que decir de este juego, a mí me gustó mucho también, ¿eh? En esta generación es uno de mis juegos favoritos, sin duda. Porque Dark Souls 3 arregla un poco el desaguisado de 2. Es un juego que es mucho menos lineal que el 2. Te da muchas más opciones y los niveles a mí me gustan bastante más como está montado. Y tiene un poco todas esas ventajas técnicas de ser ya un estudio con mucho más presupuesto, From Software en ese momento, ¿no? Y bueno, explorar una fórmula ganadora sin ninguna duda. Sin embargo, yo difiero de Jorge, mi favorito sigue siendo el 1, por un motivo. No porque el 2 sea peor juego en general y tal, es por el diseño de niveles. El diseño de niveles del 1 y cómo está organizado todo el mapa es una cosa mágica. Está hecho de una forma magistral para que suponga una decepción y aprendizaje constante y la vida te ponga en tu sitio, ¿no? Es una cosa que tiene el 1 que el 3 no tiene, porque el 3 de alguna forma esas elecciones no las tienes, no son tan evidentes, se producen en algunos puntos del juego, elecciones de caminos distintos que tomar. Pero resulta más evidente en el 3 los caminos que tienes que seguir, ¿no? Si una cosa me gustó de E3, que me gustó muchísimo, es el diseño de los bosses. Me parece maravilloso. Y sobre todo la cantidad de, pues eso, de ataques y animaciones que tiene, me parece brutal. Y también los feelings en E3 a encontrarte con ciertos lugares. Eso es una cosa inolvidable. Un gran juego, ¿eh? Sin duda. Y yo creo, de los mejores de la generación, vamos, con los ojos cerrados, sin duda también. Bueno, pues si nadie tiene que comentar nada más, voy a hablar de mi favorito de la generación, que es Half-Life Alyx. Half-Life Alyx a mí me parece el mejor juego de esta generación y sencillamente es porque es la experiencia más acojonante que yo he vivido en un videojuego. O sea, ya lo comenté en el programa del SOTY, que también fue mi favorito para el SOTY de este último año. Es que Half-Life Alyx es una cosa que, como comentamos muchas veces, la tienes que vivir, ¿no? Es un juego que es un digno sucesor del Half-Life 2, en el sentido de que tiene todas las mecánicas típicas de Half-Life, tiene una historia que va avanzando, la vas, digamos, entendiendo a medida que juegas, sin que nadie te la vaya narrando. Tiene todos los... Bueno, todas las características habituales, pero es que además tiene la característica principal de que tú vives el juego, tú estás ahí. Cuando Víctor me dejó probar este juego por primera vez, me puso el casco, me dijo, mira Jorge, lo que vas a probar es lo más acojonante que vas a ver en tu vida. Y yo, bueno, yo pensaba, va, a ver, que tampoco va a ser para tanto, ¿no? Y cuando me puse el casco y empecé a ver eso, y empecé a ver que cuando me acercaba las cosas estaban ahí, que los bichos estaban ahí, que cogías un cadáver, o sea, la cabeza de un tío en el suelo, ¿no?, que estaba tumbado, la mirabas, las cosas brillaban y veías los brillitos de las cosas como si lo tuvieras tú en la mano, pero luego, además de eso, ver que los bichos tienen el tamaño que tienen, que cuando te vienen a comer, estás tú ahí y te comen a ti. A mí eso me impresionó. Es que eso yo no lo había visto nunca. Sobre todo, mira, al principio era un poco costoso hacerse con el control, ¿no? Porque es raro. O sea, porque tú ves una cosa que parece que estás ahí, pero te tienes que servir con los manditos que tienes en la mano, ¿no? Entonces es raro al principio. Pero en cuanto superas esa primera barrera de ajustarte al control, es que empiezas a disfrutarlo. Y luego el juego tiene una cosa que a mí me ha pasado con otros juegos, pero nunca al nivel de este, que es que yo quería volver a ese mundo, a esa sensación de estar ahí. Y eso no, ya os digo, me ha pasado con otros juegos, de incluso, pues mira, Dark Souls 3, cuando yo lo estaba jugando soñaba con Dark Souls 3. Tuve una época que soñaba que jugaba Dark Souls 3, ¿no? Y que estaba deseando terminar de currar para jugar un poco más a Dark Souls 3. Eso me pasaba. Pero con Alyx, el sentimiento era de nostalgia. Era un sentimiento de nostalgia de querer volver a ese sitio. A esa ciudad rusa, extraña, ¿no? No sé, era muy impresionante. Me impactó tanto esa sensación. Y luego, bueno, luego lo hicimos un directo, Víctor y yo, largo, de nos acabamos el juego y tal. Y ya pude verlo completo y eso. Y ya me pareció que avanzaba. O sea, que aportaba algo a la saga Half-Life, ¿no? Por todo eso, yo creo que Half-Life Alyx, bueno, para mí, siempre desde mi humilde opinión, es el mejor juego de la generación. Y espero que ojalá este juego siente precedente en cómo tienen que ser los videojuegos de VR, porque nos podemos encontrar con grandes juegos a partir de aquí, ¿eh? Y ya está. No sé si alguien tiene que decir algo, y si no, pues ya está. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente top 3 particular. Señor David, empezamos con el tercer mejor juego de la generación para ti. Sí, bueno, mi top 3 va a ser bastante similar al de Oscar. Hemos coincidido bastante. Y mi tercer juego es de la generación, es Zelda Breath of the Wild. Un poco, pues, por todo lo que ha dicho Oscar y... Pero yo creo que, en mi caso, me parece un Zelda bastante... Es como Metal Gear Phantom Pain. O sea, es un mal Metal Gear, pero un juego cojonudo. Con Breath of the Wild me pasa algo parecido. Como Zelda, quizás... Bueno, no es mi favorito, ni mucho menos. Pero tiene una cosa que me parece brutal, que es llevar un paso más allá el concepto de mundo abierto y, sobre todo, la exploración. Yo, para este top de juegos de la generación, me he seguido por un criterio ya no solo de gusto, sino juegos que considero que han supuesto una evolución, una perfección de algún género, ¿no? O que tienen algún aspecto que para mí es un punto de inflexión en algún sentido, ¿no? No es simplemente porque me gusten, sino porque además considero que es un punto de inflexión en algún sentido. Y para mí Breath of the Wild es casi como que reinventa la exploración, la lleva un paso más allá. Yo en este juego sí que he sentido que estaba explorando. Sí he sentido que cada paso que daba descubrí algo nuevo. Y que el juego jamás me llevaba de la mano. Nunca me llevaba de la mano. No es como un juego de mundo abierto habitual, donde realmente pues el mapa lo ves dónde están sus límites, siempre ayudas, a lo mejor un Far Cry, por ejemplo, haces algo y de repente aparece en el mapa todo lo que puedes hacer, ¿no? Con Zelda era una sorpresa constante, era abarcar ese mundo poquito a poco, descubrirlo por tu cuenta y dejarte sorprender, ¿no? Y para mí eso ha sido brutal. A mí el simple hecho de empezar y saber, una vez superas ese primer santuario y demás, no conoces esa especie de prólogo, vamos a decir, cuando sabes que tu objetivo final está ahí y que puedes ir a luchar contra él cuando te dé la gana, si quieres al principio del juego puedes ir. Evidentemente estarás muy limitado, ¿no?, de recursos, pero tu boss está ahí, tu enemigo más brutal está ahí. Accesible desde el segundo uno. De hecho, hay algún vídeo de algún ninja que lo derrota con una mierda de recursos, ¿no? A mí ese concepto me pareció sublime, sublime. O sea, es exploración 100%, es descubrir un mundo por tu cuenta y maravillarte con él. Y en ese sentido, creo que ni un juego se le acerca en cuanto a factor de exploración. No es perfecto, como dice Gaspi, a mí las mazmorras principales me parecieron un coñazo. Más... Entiendo que la gente dice que va en consonancia con lo que es el resto del juego. Sí, vale, pero... Son mazmorras que alguna de ellas yo las resolví en menos de una hora. O sea, me pareció casi un insulto a lo que es Zelda, ¿no? Que creo que las mazmorras estaban un poco la conclusión de todo lo que es a nivel de diseño, ¿no? Es como un reto tras reto, un puzzle gigantesco que tienes que resolver. Y a mí me está igual, ahí me decepcionó bastante. Espero que en la segunda parte se centre más en mejorar eso, y creo que es un objetivo del juego. Y de hecho los santuarios, que me parece quizás el homenaje más logrado a lo que la mazmorra clásica de Zelda, ¿no? Y que la verdad es que estaban francamente bien. Así que me parece un juegazo. No es mi Zelda favorito, ¿vale? Porque creo que es el Zelda más transgresor y más innovador. Y quizás se aleja un poquito de la esencia de lo que es los Zeldas clásicos. Pero me parece un juegazo del copón, vamos. Ahí Nintendo se sacó la chorra de una manera brillante y además... que es un juego realmente de Wii U, o sea, lo de Switch es uno de dejarse una conversión. Y fue el canto de cisne de Wii U. Esa versión quedó un poquito deslucida porque salió Switch y demás, pero fue su canto de cisne. O sea, me parece un juego impresionante y que espero que Nintendo pues cimente un poco el futuro de Zelda ahí, ¿no? Que tenga pues una parte de la saga centrada en lo más clásico, ¿vale? En el concepto clásico de los Zelda, como puede ser, por ejemplo, Link's Awakening para Switch, pero que la vertiente nueva se centre más en Breath of the Wild, en esa fórmula de exploración, y que la mejoren poquito a poco. El segundo de la lista es The Witcher 3. The Witcher 3 me parece importante por lo que dijo Jorge, ¿no? Porque creo que fue el primer juego que supo armonizar a la perfección lo que es un mundo abierto súper complejo y extenso con una narrativa bien hecha. Una narrativa que se deja disfrutar, que no tengas esa sensación de que se va perdiendo, ¿no?, de que se va diluyendo. Como la excusa a veces era, no, es que estos juegos son muy complejos y muy grandes y, hombre, tampoco podemos invertir tantos recursos a la hora de formar una historia currada y demás. Es una gilipollez. Y The Witcher 3, hasta la misión secundaria más putamente estúpida, tiene su curro detrás, tiene su guión detrás y tiene su giro bien establecido. Yo qué sé, yo siempre recuerdo una misión de una anciana que se quedaba sin poder acceder a su casa, ¿no? Y te decía, Geralt, por favor, ayúdame y tal. En una versión, en principio, muy estúpida, pero luego la cumplías y te das cuenta que había mucho más, ¿no? Otra misión que me encantó fue una en la que tenías que atraer a una serie de criaturas y entonces Geralt se emborrachaba, ¿vale? Se emborrachaba y salías en la calle todo borrachuzo para atraer a esas criaturas y capturarlas. Entonces me encantaba porque salía Geralt, pues con te costaba controlarlo, tenía la visión así... pues con ese filtro de que no ves demasiado bien, diciendo gilipolleces sin sentido, balbuceando, diciendo chorradas, te encontrabas a alguien por la calle y Geralt decía una gilipollez, o sea, lo que nos suele pasar a la gente, ¿no? Cuando nos emborrachamos. Y era una misión genial, porque te divertías, pero es que luego tenía su enjundia, oso, cuidado, no era simplemente la anécdota de emborracharte. Y eso hacía que cada tramo que avanzases en The Witcher, cada nueva zona, cada nuevo lugar, pues tuviese un montón de contenido del cual disfrutar, ¿no? Y me parece un juego redondísimo. El sistema de combate, bueno, es un sistema de combate normal y corriente y moliente, no tiene tampoco nada en especial, ¿vale? Golpeas, esquivas, alguna animación es un poco asquerosa, el sistema de colisiones a veces no funciona muy bien, pero vamos, creo que no es lo importante del juego. Lo importante del juego es la experiencia en conjunto, toda la historia, todas las secundarias y todo ese mundo que te ofrece, y sobre todo Geralt, ¿no? No es un juego exento de problemas. Hablas mucho de Cyberpunk. Yo recuerdo que fue una cosa que a mí me jodió mucho, pero me tuve que resistir. No sé si os acordáis que cuando el juego se lanzó, a las 2 semanas de estar a la venta, CD Projekt actualizó, lanzó un parche, ¿vale? Y el parche provocaba un problema por el cual tú no ganabas experiencia por hacer misiones. No ganabas, ¿vale? O la ganabas de una manera muy reducida. Entonces yo dije, no, yo así no juego. Yo así no juego porque yo quiero jugar, invertir tiempo, horas de mi vida en cumplir misiones y que me recompensen por ello, en condiciones, ¿no? Para poder evolucionar, para poder hacer un Geralt más fuerte. Con lo cual, durante una semana, creo que fue una semana y pico, hasta que CD Projekt arregló ese bugazo. Y estuve sin tocarlo. Y para mí eso fue... síndrome de abstinencia, nivel Dios, ¿vale? O sea, tener la tentación de decir, me cago en la puta, quiero jugar, pero no puedo, porque esto está mal, está jodido. Pero por fortuna lo arreglaron pronto y nada, no hubo ningún problema. Pero vamos, de verdad, como decían uno de mis compañeros, esta generación ha sido, creo que fue Óscar, esta generación ha sido, bueno, Óscar o Jorge, o también Gaspar, o todo el mundo, menos yo creo que lo ha dicho todo el mundo, ha sido la generación de los juegos de mundo abierto, ¿no? La generación pasada, bueno, 360 y Play 3, ese género explotó, pero esta generación creo que ha evolucionado, ha conseguido casi la perfección. Para mí es el supergénero realmente, es un género donde puedes meter todo lo demás, ¿vale? O sea, tú puedes hacer un juego de mundo abierto, que sea un JRPG, que sea un juego de acción, me da igual, es el supergénero. Y The Witcher 3 es un ejemplo de cómo hacer un juego de mundo abierto casi perfecto, cómo ofrecer contenido de calidad y que además eso no te exima de no currarte la historia, sino que la historia esté currada y narrativamente sea otro prodigio. Y Breath of the Wild para mí es un mundo abierto pues diferente, más basado en la exploración al 100%, descubrir ese mundo por ti mismo, ¿no? Es como ofrecer una perspectiva diferente de lo que ya es por todo el mundo muy conocido, ¿no? Que es los juegos de mundo abierto. Y para mí por eso son juegos tan importantes en esta generación, ¿no? Y que pueden ser de referencia de cara al futuro. Por esos simples motivos. Uno, porque lo he hecho de puta madre casi perfecto y es una referencia para todo lo que vino después, como dijo Jorge. Y en el caso de Zelda, porque ofrece una perspectiva diferente, ¿vale? Diferente, más arriesgada, pero que también es altamente disfrutable. Y mi primer juego de esta generación es The Last of Us 2. En este caso, por un motivo muy concreto, a nivel jugable The Last of Us 2 no cambia apenas, me refiero. Sigue siendo igual que el primero. Es un juego que mezcla muy bien la acción, el sigilo, la supervivencia, toques de terror muy bien llevados, narrativa espléndida. no cambia demasiado, ¿vale? Tiene una fase de mundo abierto que por cierto le cuadra muy bien, pero que Naughty Dog no explota del todo. A los puzzles quizás pues ofrece una perspectiva un poco diferente a la original, pero más allá de eso es un juego muy conservador, ¿no? No ofrece nada especialmente novedoso. Pero me quedo con él porque me ha hecho sentir cosas, me ha producido sensaciones que yo nunca he vivido en un videojuego. O sea, nunca. Un juego que te deje tocado emocionalmente y te deje con el corazón en un puño y que cuente una historia tan arriesgada que ha generado un montón de bilis por todos lados. Hace unas semanas en mi canal subí un vídeo sobre The Last of Us 2 y me di cuenta de la disparidad de opiniones, ¿no? Hay gente que odia el juego a muerte, pero a muerte, hasta niveles increíbles. O sea, hasta despreciarlo, ¿no? Y es un juego de una calidad superlativa, ¿no? Y Naughty Dog ha sido muy valiente, porque ha contado una historia que sabía de antemano que no iba a gustar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que hace falta más cultura audiovisual, ¿no? Tener quizás una experiencia o tener, como comenté en el análisis, un poquito más de perspectiva frente a lo que te puedas encontrar, ¿no? Que sepas que a lo mejor vas a ver algo que no te va a gustar, que no te va a gustar, que no te va a agradar, que no te va a hacer feliz, que no te va a compensar de ningún modo, ¿no? O sea, The Last of Us no pretende hacerte feliz. Te cuento una historia muy terrible, cruda, desesperanza, pesimismo absoluto, ¿no? Y no te quiere compensar. No te dice, oye, mira, te damos una hostia, pero aquí te damos un besito. No, no, The Last of Us 2 es un mundo de mierda que empieza muy mal, se desarrolla muy mal y acaba como la puta mierda también. Y ya está, o sea, y de ahí tú, pues, sacas lo que quieras sacar, lo que te aporte a ti, lo que te llene. Y yo por eso he disfrutado tanto, porque me ha hecho sentir cosas que yo nunca pensé que podía sentir en un videojuego, ¿no? Siempre pensé que mi barrera emocional estaba por encima de un videojuego, ¿no? Que nunca me podría impactar de ese modo, porque es un videojuego. Decía, es un videojuego, nunca me podría impactar de ese modo. Y sin embargo, lo ha conseguido. Y la parte final, o sea, todo lo que es, digamos, vamos a decir, la misión final o la parte final, finalísima, donde aún estás jugando, ¿vale? Al margen del final en sí, del epílogo y demás. Esa parte final a mí me... Cuando lo estaba jugando, de verdad, estaba sufriendo, lo estaba pasando francamente mal. Lo estaba pasando muy mal. Porque veía un desenlace... quizás, ¿cómo decirlo?, el peor desenlace posible, y yo era testigo de eso. No es que fuese testigo, es que era partícipe de eso. Estaba interviniendo en ese final, ¿no? Y es algo que nunca olvidaré. O sea, de verdad, nunca lo olvidaré. Me heló la sangre, me dejó el corazón en un puño, y cuando todo pasó, digamos que pude respirar otra vez, ¿no? Y eso yo nunca lo había vivido. Si no fuese por eso, a lo mejor no estaría en este top 1. Ya os lo digo ahora, ¿eh? No lo estaría. Pero me ha transmitido cosas que para mí están a otro nivel. A otro nivel. A lo mejor tiene que ver con mi forma de ser. Pues posible. Pero está a otro nivel. Hombre, David, es que este top tiene que ver precisamente con tu forma de ser. O sea, no... Vamos. Bueno, pero vamos innegable. A ver. Yo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, The Witcher 3, creo que objetivamente lo que estoy diciendo podemos compartirlo aquí todos. ¿Vale? Porque hemos jugado, porque hemos visto cómo funciona y decimos, joder, tienes razón, es que narrativamente este juego es la hostia y nada, está curradísimo. Todos coincidimos en eso más o menos, ¿no? Pero The Last of Us 2 para mí es algo mucho más personal. Me toca algo ahí dentro. Que a lo mejor tú lo juegas y no sientes lo mismo. O a lo mejor Jorge lo juega y dice, bueno, está bien, pero tampoco me ha llegado tanto como a ti. Por eso digo que es algo muy personal mío, ¿vale? Y es un juego que ha logrado, pues, tocarme esa fibra, ¿no? Y dejarme, pues eso, pues emocionalmente muy, muy tocado por momentos, deseoso de avanzar para saber cómo se desarrollaba eso, enfadarme en algún momento por decisiones de Naughty Dog, pero que luego entendías, ¿no? De hecho, es un juego que tiene un ritmo bastante, bastante lento. Es un juego que siempre va para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y al final llega un momento en el cual dices, joder, macho, es que yo quiero avanzar en esta historia. ¿Por qué te empeñas en contarme cosas del pasado? Quiero que la historia avance, ¿no? Pero es que el Naughty Dog lo hace por algo. Lo hace porque quiere que entiendas la circunstancia de cada personaje. De que lo construyas en tu cabeza, de que sepas por qué hace lo que hace, ¿no? Y entonces, para mí es algo muy personal, ¿vale? Es decir, tremendamente personal, tremendamente subjetivo también. Zelda y The Witcher, podemos decir cosas aquí en las que todos podemos coincidir más o menos, porque son así, porque es un mérito del juego que nadie puede discutir. Pero con The Last of Us 2, creo que ahí entra más en juego la forma de ser de cada uno, ¿no? Y por eso está en mi top 1, pero sin ningún tipo de duda, vamos. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto. Pero vamos, para mí era claro desde el segundo 1. Bueno, en mi caso es una sensación de amor-odio. De amor, porque me parece un juego magistral. De hecho, yo no lo tengo en mi top 10 de la generación, por lo que voy a comentar ahora. Yo no sé cómo hablar de The Last of Us 2 desde una perspectiva sosegada. A mí en este juego me obligan a hacer algo que yo no quiero. Yo no quiero, no me gusta, no me divierto no me divierte lo que está haciendo, lo que estoy haciendo. No me siento cómodo manejando a cierto personaje. No me siento cómodo porque no me gusta. El juego está escrito de una manera magistral y tú puedes empatizar más con unos personajes que con otros. Entiendes lo que hacen unos personajes y otros, pero yo no me gustan los personajes que van de caballeros blancos y son más oscuros que el demonio. Los detesto, no me parece puro postureo. No quiero que el videojuego que estoy jugando me quiera contar una historia que no quiero ver. Me costó muchísimo seguir ciertas partes del juego, muchísimo. Al final acabas viendo lo que te intentaban contar, viendo cómo evolucionan los personajes, tanto unos como otros. Pero de primeras, cuando llega el impacto más grande del juego, te hacen ir por un camino que para mí como jugador no quería seguir. No, es que no me importaba una puta mierda lo que me iban a contar en ese momento. No quería pasar por ese trámite. Yo quería seguir la parte que me gustaba del juego, la parte donde los personajes me parecían interesantes, donde la historia me gustaba. Entiendo que el giro pueden hacerlo igual, no importa. Es su obra, la follan como quieren. Pero no quería seguirla desde esa perspectiva. No tenía ningún puto interés en seguirla desde esa perspectiva. Yo quería que me la contaran desde la perspectiva con la que empecé el juego, desde la perspectiva con la que jugué el primer juego, desde la perspectiva de la parte de la historia que a mí me gustaba. Me hacen seguir un camino que yo no quiero. Al final te acostumbras, lo vas aceptando, vas lidiando como puedes con esa situación. Incluso llegas al final del juego, la vas aceptando y te acaba de alguna manera, pues acabas redimiéndote con esa perspectiva, pero en principio pasas muchas horas de juego que a mí me sudaba la polla estar haciendo lo que estaba haciendo. No quería hacerlo, no quería estar ahí en ese momento. Y si te paras a pensarlo, esa sensación que está provocando en ti el juego es un acierto. Es un acierto porque realmente estás sintiendo todo, absolutamente todo lo que te están proponiendo. Lo estás sintiendo de una manera personal y bueno, es parte del encanto de The Last of Us parte 2, es parte de su encanto, pero llegar a asimilarlo o a asumirlo es un dolor de cojones. Quizá por ese trámite de en el que yo estaba sufriendo, no lo tengo en mi top 10, pero es un juego maravilloso, es un juego magistral. Ya está. Es que lo que dice Oscar, por lo que lo descarta, es por lo que yo precisamente lo ensalzo, por ese atrevimiento. Y a mí, claro, que al principio no lo entendía, decía, pero ¿qué cojones es esto? ¿Qué me estás contando, Naughty Dog? ¿Pero te has vuelto mal de la cabeza? ¿Esto qué es? Pero luego, a medida que avanzas, te das cuenta de que es magistral y justificado. A ver, esto tiene mucho que ver con el final del primer juego, me refiero. Last of Us era un juego que al final plantea una situación límite, una decisión límite, y la decisión que se toma en ese momento en realidad es terrible, es una decisión basada en el puro egoísmo, ¿no? El egoísmo acérrimo, llevado hasta límites insospechados, ¿no? Pero claro, la gente decía, guau, pues yo también habría hecho lo mismo. Es que al final me encanta porque yo habría hecho lo mismo. Entonces la gente estaba feliz porque decía, aplaude y decía, guau, es que este final es perfecto y me ha hecho súper feliz de Last of Us, ¿no? Pero claro, lo que te pretende decir el juego es que hay cada acto tiene consecuencias y los actos terribles tienen consecuencias terribles. Entonces, lo que pasa en el primer juego, en el fondo, es una cosa, pues, malísima. No quiero desvelarlo, pero es una cosa malísima en el fondo, aunque te lo quieran envolver o tú mismo te convenzas de que es la decisión perfecta, ¿no? No, es una decisión terrible y egoísta que condena. Condena a la humanidad, vamos a decir, ¿no? Y The Last of Us 2 parte de esa idea de, cuidado, aquí ha pasado algo y ese algo no se puede obviar, ¿no? Entonces, al final, lo que consigue el juego es, vale, esa sensación terrible que dice Oscar, a mí fue lo que precisamente me encantó porque me hizo sentir mal conmigo mismo y al final incluso consiguen convencerme de que, bueno, quizás no sea tan terrible esto, ¿no? Y por eso me parece tan maravilloso. Por eso, porque le han echado cojones, han contado una historia súper madura y además una historia que carece un poco de los mecanismos de compensación de cualquier historia típica o arquetípica, ¿no? De ocurre algo malo, pero inconscientemente luego se te compensa de algún modo, ¿no? No, aquí eso no existe. Olvídate, que va, para nada. Y por eso me ha fascinado y me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado mucho. Y por eso está en mi top 1. Seguramente, si pensase como Oscar, pues no lo metería en el top 10, porque diría, sí, es muy bueno, pero en mi caso el pero de Oscar para mí es el motivo para meterlo en el número 1. O sea que, fijaros hasta qué punto es esto subjetivo y personal. Fijaros hasta qué punto es eso, porque a fin de cuentas The Last of Us 2 es un título que yo creo que juega mucho más con los sentimientos, ¿no? Con lo que has vivido y lo que vas a vivir, ¿no? Más que con temas jugables o técnicos, que ahí está a un nivel muy bueno, aunque realmente no creo que innove demasiado, ¿no? Pero vamos, en mi caso no he dudado en absoluto. A ver, yo creo que The Last of Us 2, incluso hacerlo conjuntamente con la primera entrega, merecería un programa The Last of Us sin spoilers, porque es un juego que se presta mucho a la interpretación de cada uno, a abordarlo, hablar de él desde el principio hasta el último instante del juego, porque es que el último instante del juego es un momento, lo es en todos los videojuegos, pero en The Last of Us es un momento muy, muy, muy importante. De hecho, el juego está por y para ese último instante, para bien o para mal, ¿eh? Ojo, que ahí puede caber a la interpretación de cada uno. Alguno pensará que esto acaba bien, otro pensará tanto sufrimiento para nada. En fin, yo creo que merecería un capítulo especial del programa sin spoilers, porque es que hay mucho que debatir. Con spoilers, digas, ¿no? Y eso, perdón, sí. Con spoilers. Y eso, obviamente, es lo que decía antes, es una virtud de Naughty Dog a la hora de abordarlo y es una virtud del juego que dé para tantas interpretaciones. A ver, el primero daba para ello, pero de una manera, bueno, no sé cómo decirlo, más visceral. No, sí. Digamos que casi todo el mundo, salvo algunos, digamos, todos somos Joel, ¿no? Por decirlo con una frase clara y concisa. Pero es que este tiene muchos más matices, no solo por el punto final, sino por toda la historia, todo lo que te cuenta, que viene obviamente heredado del primero. Y hay una cosa que a mí no me acaba de encajar. No me encajó en ningún momento con The Last of Us. Parte 2. Lo que la premisa por la que empieza ese juego, tú en la primera entrega, digamos que no la saboreas. Lo que haces en esa última parte del primer juego no te da la sensación de que puede pasar. A ver, con ese hilo de la historia, no con la historia en general. No da la sensación de lo que vas a hacer en ese instante de pie para todo lo que sucede en la segunda parte. Y, bueno, y puede pillarte un poco desprevenido. Pero vamos, como ya te lo dejan claro desde el principio, pues, en fin. Digamos que en el final del primer juego vas tan obcecado hacia tu objetivo final que vas como no sé, como un toro, sin mirar hacia los lados. Vas, claro, vas cegado de frente a hacer lo que tienes que hacer y no reparas en todo lo que hay a tu alrededor. Igual claro, también claro, puede claro. que sea eso, que vas en línea recta, no, digamos, don't stop me. No me paréis, hijos de puta, que aquí no va a haber final bueno para ninguno de vosotros. Es que a mí, Oscar, no reparas en todas las situaciones. Claro. A mí me recuerda un poquito, sé que el símil a lo mejor no es del todo acertado, el personaje de Negan, ¿no? De Walking Dead. No sé si alguien aquí ve Walking Dead o ha leído el cómic. Negan es un tío, pues, muy terrible en sus acciones, ¿no? Pues lo ves como el gran villano de la serie, pero te das cuenta que Negan, al final, él también ha sido un resultado de eso, ¿no? Y que él, en el caso de Walking Dead, él castiga a la gente, pero castiga de un modo justo. O sea, tú has hecho esto, recibes tu castigo. Si te sobrepasas, recibes tu castigo. Sin embargo, la gente que supuestamente luchaba contra Negan porque eran los buenos, entre comillas, era gente que había hecho actos terribles sin justificación. O sea, habían matado de manera indiscriminada por su convicción de que eran los buenos, ¿no? Es un poco lo que pasa en The Last of Us 1. Es decir, dices, yo voy a mi objetivo es, lo tengo claro, todo acaba de puta madre, todos somos súper felices, eso es un final brillante. Pero no, es que en el fondo la segunda lectura es que es terrible, es un final terrible. Pero es que es malísimo. David, en The Last of Us, tanto uno como dos, no hay ni buenos ni malos, son todos malos. Bueno, a ver... Algunos son menos malos, pero son todos malos. No es que sean buenos o malos. Desde el punto de vista egoísta de cada uno, es decir, ahí no hay lo del buen samaritano. Hay matices, demasiado, hay matices. No lo vemos demasiado. Hay matices. Estamos entrando en un debate que nos acerca peligrosamente a los spoilers. No, pero sí, entiendo que dice Oscar, pero creo que en el final de Last of Us 1 hay matices donde realmente hay gente que tiene buenas intenciones, ¿eh? Muy buenas, de hecho, con sus dilemas y todo, pero los que al final es, en el fondo, es terrible. Ahí está un poco la gracia del juego, ¿no? Al final es terrible, pero a todo el mundo le gustó, todo el mundo lo aplaudió. Y realmente, ya para terminar, para no meternos en más zonas pantanosas, en la anterior generación, la generación de PlayStation 360, The Last of Us 1 también fue mi juego predilecto, ¿no? O sea que realmente repite premio, por así decirlo. Un poco por lo mismo. The Last of Us 1, aparte de que jugablemente me pareció la mezcla perfecta de sigilo, acción y demás, también narrativamente me pareció un juego fuera de serie, ¿no? Entonces, y con la segunda parte, creo que Naughty Dog ha subido el listón, incluso mucho más. Con lo cual, dentro de lo que es sagas de Sony, para mí The Last of Us está a un nivel muy por encima del resto. Muy por encima del resto. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y bueno, solo falta el último top 3. Así que vamos con ello. Bueno, y vamos con el último top 3, que en este caso pues es el mío particular. Hay juegos de los que ya hemos hablado, pero que, bueno, que quería destacar algunas cosas, ¿no? Mi top 3, el tercer juego para mí mejor de la generación es The Witcher 3. Ya, aparte de lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues con la relevancia en toda la narrativa del juego, cómo se organiza este juego a la hora de plantearte pues objetivos principales y secundarios y que todos ellos tengan trascendencia, que tú como jugador quieras hacerlo, y muchas veces independientemente de la recompensa. Muchas veces la recompensa te da igual, solo quieres pues un trocito más de la historia de ese mundo terrible, ¿no?, en el que viven. Pues más allá de eso, se nota mucho cuando juegas a The Witcher 3 que es un juego muchísimo más ambicioso que sus predecesores, ¿no? A mí lo que me gustó mucho cuando lo jugué, bueno, yo llevo siguiendo la saga desde que se inició, empecé, ¿no?, desde The Witcher 1. Y a mí ese juego me había parecido mágico, The Witcher 1. Una experiencia brutal en una época en la que esa clase de juegos en concreto no eran tan habituales y por un estudio pues que en aquel momento pues era prácticamente desconocido para muchos, ¿no? Luego The Witcher 2 para mí fue una especie de... una mejoría en cuanto a los valores de producción, pero un paso atrás porque toda la libertad que te brindaba el primero, y Bueno, y la cantidad de cosas que podías hacer en esos entornos que a la vez están bastante limitados, aun con todo, pues se vio un poco encorsetado, ¿no? El 2 era bastante mejor a nivel narrativo en cuanto a cómo te contaba la historia principal del juego, pero bastante peor en cuanto a lo que podías hacer en el juego. Y lo que me gustó mucho ver con The Witcher 3 es que volvían a la senda del 1 en cuanto a ese concepto de libertad, aprovechando los conceptos que habían pues logrado hacer con la segunda parte, pero convirtiendo todo eso en muchísimo más y muchísimo mejor. O sea, es un juego que deja muy atrás a sus predecesores y realmente es lo que uno espera, o desea más bien, cuando juega una secuela, ¿no? En el caso de The Witcher 3 es tremendamente abrumador. Primero por lo que supone ese mundo de juego que tienes, y segundo por la cantidad ingente de contenido que tienes para hacer. O sea, tú en The Witcher 3, si te pones a hacer todo el contenido, realmente pasan las horas y pasan y pasan, y te da la sensación de que no has hecho absolutamente nada, ¿no? Y lo mejor de todo es que no es contenido por hacer, ya lo decíamos antes. Es contenido que tú haces encantado, pues porque te está aportando un valor adicional, ¿no? El conocer más cosas de ese mundo, historias, etc. Aparte de eso, tengo que comentaros también, por agregar algo que... un poco, algo más de lo que comentaban los compañeros. Yo, en el momento de salir de este juego, no sé si os pasó a vosotros también, me gustaría saber vuestra opinión, pero yo cuando lo jugué sentí que ese juego en concreto, en el momento de salir, estaba muy por encima en cuanto a sus valores de producción que la mayor parte de juegos, incluso AAA, que salían en ese momento. No sé si tuvisteis esa sensación también. Oscar, por ejemplo, no sé si quieres aportar. Hombre, sí, evidentemente. Tanto a nivel técnico como a nivel narrativo, yo creo, a ver, es uno de los grandes lanzamientos de las últimas generaciones. Yo creo que no hay ningún tipo de duda. A nivel de producción, bueno, en fin. Sí, claro, por supuesto. David, ¿tú qué opinas de este tema? Sí, perdonad. Sí. No dije nada, ¿eh? Ah, no, no, por eso. Lo que quería es saber qué opinas tú de... Yo decía que en cuanto a los valores de producción de este juego, cuando salió, yo lo notaba muy por encima de todo lo anterior. No me refiero a su propia saga, sino a los videojuegos que tenía al lado, ¿no? No sé si fue tu caso, si tú lo viste de forma distinta. Sí, quizás sí. A nivel de producción seguramente estaba un nivel por encima de la media en todos los apartados. Al menos alguna animación que yo creo que quizás iba un poco a rebufo de lo que se vio en la anterior generación, que me parecía quizás lo menos evolucionado. Yo creo que sí, que en conjunto el nivel era altísimo. Y dentro del propio estudio también, me refiero, o sea, vamos... Creo que en parte su éxito y su recepción por parte del público se debe a eso, que era un juego que estaba pulido en casi todos sus aspectos. Ya os digo, a mí me sorprendió bastante, no solo por la calidad, lo más evidente, cuando juegas una partida y tal, pues bueno, ves que el juego brilla muchísimo, el entorno es flipante, lo que decía Oscar del tema del clima, todo esto, ¿no? Sino en la escala. Es que es muchísimo, muchísimo contenido, es una cantidad alucinante de contenido a ese nivel de calidad, ¿no? Y eso que decías antes, David, que te da una sensación hasta aquel momento, no desconocida, pero un poco flipante, en el sentido de que muchos decían, bueno, no, porque claro, al ser un mundo abierto, ¿no? Y tal, es complicado darle esencia a todo el contenido, darle un significado a todo el contenido. Pero este juego lo hace, y yo me dejó muy impresionado de eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que fue una lección magistral de cómo hacer un juego de mundo abierto. Y de hecho, creo que lo comentó Jorge antes, Assassin's Creed, a partir, yo creo que de Origins, creo que fue un poco... Origins me parece de los mejores Assassin's Creed, principalmente porque creo que se basa mucho en lo que hizo The Witcher 3, ¿no? En intentar hacer misiones curradas con profundidad, que ese mundo lo alimenten bien, o sea, que esté bien todo justificado, personajes carismáticos, ¿no? Con claroscuros. Y me parece un juego magistral por eso, porque imita mucho lo que hizo CD Projekt con The Witcher 3, sin llegar al nivel de The Witcher 3, por supuesto, ¿no? Así que Ubi en realidad también aprendió bastante la lección. Hacer un mundo abierto, que tenga mucho contenido, pero que no tenga alma, por así decirlo, al final eso acaba lastrando mucho. Al final eres como un autómata. Tú juegas y completas, pero realmente no te implicas en ese mundo, ¿no? Sin embargo, The Witcher 3 te implicas al 100%. Y sobre eso, hablamos también antes de la influencia de este juego con respecto a lo demás que fue saliendo a continuación y tal, siguientes videojuegos que fueron desarrollados. Esto no es ninguna tontería. En este juego, la forma de desarrollarlo fue: vamos a crear primero un mundo vasto, ¿no? Un mundo, pues eso, con sus depresiones, sus montañas, sus bosques, sus pantanos, etc. Y a continuación vamos a escoger en qué lugares tendría lógica poner un pueblo o tal. ¿Lógica por qué? Por sus características, por cómo es el lugar, porque aquí hay un río, aquí hay no sé qué, la historia de este lugar es esta, la otra. Esa clase de cuestiones. Y hicieron que todo el mapa en sí tuviera una especie de aura realista, ¿no? Y esto no es ninguna tontería, porque incluso se desvelaba que desde la propia Nintendo ellos se habían basado en esa forma de trabajar a la hora de hacer el mapa de Breath of the Wild, que para ellos fue un juego clave, fue The Witcher 3 precisamente, la forma en la que habían montado su mundo abierto, ¿no? Y esto me da paso a hablar de mi top 2 de esta generación, que es de Legend of Zelda Breath of the Wild. A mí este juego me parece una obra maestra, la verdad. Me viene bien hilarlo con The Witcher 3, precisamente por un motivo. Y es que si The Witcher 3 planteó el que en su momento probablemente era el mejor mundo abierto que jamás tuvimos en videojuego alguno, yo creo, en mi humilde opinión, que Breath of the Wild lo supera. Supera esa concepción de mundo abierto de The Witcher 3. No lo supera solo por un diseño que, a mi modo de verlo, creo que es superior, el diseño de nivel, ¿no? Tú en Breath of the Wild caminas, tienes que ir a un sitio y ves algo que te interesa y quieres explorarlo. Es una constante lucha por mantener tu atención en lo que tenías que hacer, ¿no? Porque el mapa no deja de llamarte la atención a cosas estupendas o no que podrías encontrarte, ¿no? Es impresionante. Y no me refería solo a esto, diseño de nivel, sino a la concepción completa del juego. Breath of the Wild se basa en un motor de físicas muy potente, que funciona muy bien, pero también en un concepto hay que llamar un motor de química, que es básicamente una serie de normas que rigen ese mundo. La electricidad se transmite a través del metal y a través del agua. El fuego se propaga de esta manera con tal. Esa clase de cosas, ¿no? Una serie de normas que tiene el juego. Y al mismo tiempo tiene un tutorial de juego donde te brindan todas las herramientas importantes que vas a necesitar, todas las habilidades de la piedra seca, ¿no? Todo eso hace que tú tengas una especie de kit de exploración con todo lo que necesitas para poder explorar ese mundo sin límites. No hay más límites que lo que tú avances en el juego, lo que seas capaz de, bueno, de mejorar físicamente, de hacer que tu personaje crezca y tal. Y tu imaginación. Hay cualquier montaña, la puedes escalar, sea cual sea. Es posible hacerlo. Puedes ir a cualquier lugar recóndito del mapa, explorarlo, porque te apetece ver el lugar desde un punto de vista distinto. Y es un mapa muy, muy variado, con su desierto, su montaña, con nieve, etc. O sea, en definitiva, a mí me parece una concepción magistral. Por supuesto, no hay nada que vaya a contentar 100% a todo el mundo. Antes lo que decía David, ¿no? Seguramente los fans de The Legend of Zelda se hayan podido sentir pues un poco decepcionados, ¿no? Con que el juego pues no constara de algunos de los elementos clásicos de la saga. Pero si el precio a pagar por crear un videojuego que yo creo que es una obra maestra en su concepción jugable y todos los conceptos que lleva detrás, si el precio a pagar es hacer un Zelda menos atractivo para una parte de usuarios, creo que ha valido la pena, ¿no? Porque han conseguido crear una fórmula que realmente me parece que va a ser recordada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es lo que considero, ¿no? De Breath of the Wild. Y ya digo, un juego que a mí no podía parar de jugar porque me parecía sorpresa tras otra, ¿no? Y bueno, ahora vamos con el top 1, el que yo pienso que es el mejor videojuego de la generación. Y mi videojuego de la generación es Half-Life Alyx. A ver, el resumen rápido es que yo con este juego, para mí supuso la experiencia más acojonante que yo tuve en videojuego alguno, en toda mi vida. Nunca jugué a nada parecido a esto que me hiciera sentir ese tipo de sensaciones. Antes David hablaba de sensaciones narrativas, de historia, ¿no? Angustia, sentimientos y tal. Aquí yo no hablo de esa clase de sentimientos, sino de instintos, ¿no? De reacciones humanas a ciertos estímulos, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando estás solo en determinado lugar? ¿Cómo te sientes pues cuando estás en una habitación que perfectamente podría ser la de una casa abandonada, ¿no? Ese tipo de sensaciones que lo tienes delante de ti, o sea, te sientes dentro de eso. Pasa una cosa curiosa con Half-Life Alyx, que es que tú llevas media hora jugando y de repente ya eres uno con el juego. Si has logrado, bueno, si logras pasar esas primeras, sesiones en las que tienes que aprender cómo se maneja y tal, ya empiezas a manejarte en el juego, ya te sientes totalmente libre en ese entorno, pues resulta que te pones el casco de realidad virtual, empiezas a jugar y a los 15 minutos, media hora, ya eres uno con el juego. Ya te da la sensación de que estás ahí. Ya no tienes esa barrera mental de no, estoy en una experiencia de realidad virtual, ¿no? Evidentemente, a ver, ya me entendéis. Sí que se ve que son gráficos hechos por ordenador, sí que se ven ciertas cosas, pero tus sensaciones, esos instintos más primarios que tienes, te invitan a pensar que estás ahí. Incluso hay ocasiones que estiras el brazo como para coger algo, ¿no? Y luego te das cuenta de que tu cuerpo está en una habitación real y a lo mejor chocas con algo, con un mueble o algo así. O sea, llega a ese nivel de... lo notas muy natural todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo nunca tuve antes una sensación así de un videojuego, y si además lo juntas con que es un juego que es muy inteligente en su planteamiento, el juego parece muy simple porque realmente mecánicas jugables per se tiene cosas muy básicas. Mira, tienes un arma, la puedes recargar, ¿no? Puedes recoger munición, puedes tirar granadas. Si las recoges y las llevas contigo, te puedes jugar, curar con jeringas y tal. Y ya está, ¿no? Eso, si os lo describen, pues es un juego de acción en primera persona básico de todo. Pero aquí la cuestión está en todo lo demás. El entorno está a tu disposición. Puedes utilizar esto para tirárselo al enemigo, tratar de distraerlo y escapar como puedas. Puedes tratar de esconderte de las formas más originales que seas capaz de imaginar. Por ejemplo, hay un headcrab detrás de una puerta. Puedes simplemente entreabrir la puerta, asomar la pistola y cargártelo, ¿no? Decisiones que tú tomarías en un videojuego si pudieras, a lo mejor, ¿no? Tomarías en un videojuego si pudieras, pero los videojuegos tienen unos controles que están limitados. Aquí el control no está limitado a nada, está limitado a tu imaginación. Y son cosas que he hecho en Alyx que no había hecho antes en un juego. Entonces, es esa inmersión, etcétera, ¿no? Muy inteligentes en Valve Software a la hora de plantear esos elementos sencillos de entender, fáciles, no se han ido a sistemas de mejora complejos ni nada por el estilo, porque la experiencia está en vivir la experiencia, ¿no? Y un diseño de niveles que te invita constantemente a explorar cosas que hacer. Pues eso, desde la disposición de los elementos, que te sugiere cosas que podrías hacer o no, según la imaginación que tenga cada uno, pues hasta los diferentes objetos que te encuentras y situaciones de lo más rocambolesco, ¿no? Me pasa mucho en este juego que veo un pasillo oscuro y digo, mierda, tengo que pasar por ahí. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy arrimado más a esta pared y tal, porque si me vienen por detrás, pues puedo hacer esto. Y a veces, yo qué sé, llevas la pistola, llevas una granada en una mano y la pistola en la otra. De forma que si te intentan atacar de una manera sorpresa, lanzas la granada y te vas escapando disparando, ¿no? Esa clase de cosas, es que yo nunca he vivido eso en un juego hasta ahora. Esa sensación además de estar viviéndolo tú. Es por eso que yo os digo, para mí no solo es el mejor juego de la generación por esos aspectos, sino uno de los mejores de la historia. Y para mí está, dentro de mi lista personal, está muy lejos este juego del segundo. O sea, para mí este juego está muy lejos de Breath of the Wild. Y bueno, por último, ya si te gusta la saga Half-Life, la has seguido siempre, quieres ver continuar la historia, etcétera, este juego te aporta mucho, porque realmente marca una serie de cosas que pueden ser totalmente cruciales en el devenir de la saga, ¿no? Así que, ya digo, lo tiene todo. Y bueno, este era el último juego, ¿no? El último juego de que iba a hablar, mi top, y hasta aquí los tops particulares. Y Oscar, te iba a pedir, si te parece bien, que hagas un repaso rápido del foro antes de leer el top 10 de Complejo Holanda. Ok. Vamos a ver. Un momentito, actualizo. Pereira escribía: increíble especial, chicos. Esta generación os ha dado verdaderas maravillas jugables. A ver cuáles son las vuestras. Un saludo. Penisel Azul dice: buenas noches a todos. Hoy traigo polémica. Acaba de salir el DLC de Iberia en Euro Truck Simulator y la polémica es: ¿cuánto tardarán en hacer mods para cambiar las banderas de España del juego? Obviamente hablo de que en todas partes esté la bandera de Asturias. Obviamente, porque todo es tierra reconquistada. Bromas aparte, acabo de escuchar hace poco un podcast de otro programa, pero del mismo tema. Los juegos de la anterior generación, vaya casualidad. Por cierto, si me preguntáis cuál es mi juego de la anterior generación, voy a decir que el Skyrim, porque esta generación estuvo plagada de tantos remasters que ni me enteré de cuándo empezó y apenas me entero ahora de que se acaba. Y como fue Skyrim uno de los pioneros en volver a salir, me quedo con él. Creo que este programa Gaspar va a estar en su salsa, esta vez no va a faltar, es más, no puede faltar, ya está practicando su expresión de este es el SOTI de la generación y nadie más me puede decir lo contrario. Tarraisor dice: buenas noches, a mí me quedan muchos juegos aún por jugar de esta generación y de la pasada y de la anterior de la pasada, leñes, y tengo juegos pendientes de la época de Super Nintendo. Aún no he tenido tiempo para probar cosas como The Witcher 3, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, The Last of Us 2 y un largo etcétera. Pero sí me quedo con al menos dos juegos, Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, y sobre todo Persona 5 o Persona 5 Royal. Dragon Quest 11 demostró que las peleas por turnos no estaban muertas y que todavía hay cabida para este tipo de juegos de rol. Y Persona 5 ha encumbrado el género con su apartado visual, banda sonora, narrativa y gameplay, convirtiéndose por derecho propio en todo un referente. Espero con ganas escuchar vuestras elecciones para ampliar la biblioteca. Un saludo. Fran Fox dice: buenas noches a todos, el programa de hoy pinta increíble. Creo que estaremos de acuerdo al decir que esta generación nos ha traído grandísimos juegos. En mi caso pude disfrutarlos desde una PlayStation 4 y si tuviera que elegir solo tres, cosa difícil, creo que me quedaría con Red Dead Redemption 2 por sus personajes y el nivel de inmersión que consigue transmitir, Death Stranding por la originalidad de la propuesta jugable y del propio universo que plantea, y por último Bloodborne, por su ambientación y el lore tan profundo que ofrece. Con muchas ganas de escuchar vuestra selección esta noche. Que tengáis un buen programa. Brutal Vomit dice: buenas gente, este programa no me lo veía venir por ningún lado, así que bastante entusiasmado con que nos van a contar en sus top 3. Yo personalmente nombraré 3, que realmente no creo que sean tops generacionales tal vez, pero que han sido los que últimamente me han dejado con un sabor de boca más arriba del promedio. Celeste, por su diseño de niveles, me parece de locos que una persona pueda tener una visión para crear esa clase de niveles, una salvajada, Blasphemous, del que si bien como juego me encantó, lo que también destacó mucho es lo rico de su lore. A mí ese detalle me maravilló, además de cómo te lo van contando conforme vas avanzando en el juego. Y Hellblade: Senua's Sacrifice tiene una narrativa muy buena y unos detalles jugables que personalmente me parecieron muy bien metidos, con la que la historia nos cuenta de su protagonista. Esos serían mis top 3, no sé si generacionales, pero sí los que recuerdo como los que más me han impactado últimamente. Morfeo78 dice: acabo de entrar en el foro para ver de qué iba el programa y me he quedado frío, se avecina programa de proporciones inimaginables, y todo esto sin avisar. Esto me huele casi al legado de esta generación, aunque sigan sacando cosas, y muchas intergeneracionales. Daré mis tres juegos favoritos de la actual o anterior generación. Bloodborne, a nivel artístico, es lo más bonito que he visto. Red Dead Redemption, este me llegó especialmente a la patata. Zelda Breath of the Wild, el mundo abierto de verdad. The Last of Us 2, algo que algo a mi edad que nunca había visto en un videojuego. Y Death Stranding, nunca andar en un videojuego había sido tan placentero. Radagast dice, ha sido una generación muy variada y con muchas consolas. Mi voto para PlayStation Vita. Creo que es una magnífica máquina que fue enterrada prematuramente, pero la Steam la revivirá. Y Artoria77 dice, buenas gente, un placer poder escucharos en directo de nuevo y además con un especial entre manos, con muchas ganas de ver cuáles son vuestras elecciones. Qué difícil se hace elegir tan solo unos pocos entre la cantidad de títulos que nos ha brindado esta generación. Por nombrar solo uno, que ha sido de largo el que más horas me ha robado, me quedo con The Witcher 3. Y es que cuando me quise dar cuenta tenía mis buenas 511 horas en mi segunda partida y otras 150 en la primera. Puro vicio barra enfermedad. Esto es lo que hay en el foro. Bueno, pues muchas gracias a la gente que ha estado aportando en el foro. Y vamos a irnos directamente con el top 10. Vamos allá. Bueno, vamos a irnos con el top 10. Lo voy a leer ahora mismo. Vamos a ver. Os comento. Bueno, esto que voy a leer, lo voy a leer desde el décimo puesto hasta el primer puesto. Y como os comentábamos al principio del programa, esto supone una especie de recuento, ¿no? De todos los gustos combinados del complejo Holanda, ¿vale? Así que paso a leer el top 10 definitivo. Número 10. Horizon Zero Dawn. Número 9, The Last of Us 2. Número 8, Super Mario Odyssey. Número 7, South Park, La Vara de la Verdad. Número 6, Dark Souls, 3. 6, ya le molaría. En el número 5 tenemos el único empate que hay en esta lista, que es Doom 2016 y Xenoblade Chronicles X. En el número 4, Cyberpunk 2077. En el número 3, Half-Life Alyx. En el número 2, The Witcher 3. Y el mejor juego de la generación para el complejo Holanda es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que este ha sido de top. Y yo creo que es un buen top. Buenos videojuegos hemos visto aquí. Pero ahora lo que tenemos que conocer es el top particular de cada uno de los miembros del programa. Y vamos a empezar por el mismo orden que empezamos al principio del programa. Así que, Gaspar, te vamos a preguntar tu top 10 particular. Empieza desde abajo, ¿vale? Vale. Mi top 10. El número 10 es Doom. El número 9 es Wolfenstein The New Order. El número 8 es God of War. Sí, he metido God of War en un top 10. No me lo creo ni yo todavía. El top 7 es Is 8, Lacrimosa Plana. El top 6 es Days Gone. El top 5. El top 5 y Gaspar se quedó pillado. Le acaba de fallar en este momento. Nunca sabremos cuál es el top 5 de Gaspar. Nunca sabremos el top 5 de Gaspar. Bueno, mientras recuperamos a Gaspar, yo puedo leer su top 5, si queréis. Me puedo encargar yo. No recupera la señal, así que voy a leerlo yo. Bueno, el top 5 de Gaspar sería Fire Emblem Three Houses. El top... Voy a seguir leyéndolos porque no llega, ¿vale? El top 4 sería The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y bueno, el top 3, 2, 1 ya lo conocemos. Que serían... A ver, decidme dónde me quedé. Mira, continúa con el 3, porque los otros ya os leí, ¿vale, Gaspar? Que pensábamos que te había petado. Desde el 3, Gaspar, que bueno, ya lo sabemos, pero nos lo cuentas otra vez. El top 3 son Xenoblade Chronicles 2, el 2 Horizon Zero Dawn, y el 1, me da igual lo que digáis, es Xenoblade Chronicles X, y por mí ya podéis cortar el programa porque es el top absoluto de la generación, punto, no hay discusión posible, ya lo sabéis. Bueno, señor Oscar, te toca. ¿Estás muteado, Oscar? Ah, sí, está mejor. Mucho mejor, sí. Vale, vamos allá. Para mí El top 10 es Dark Souls 3. Puesto número 9 para Monster Hunter Generations Ultimate, mi favorito de la saga y el culmen de la misma. Puesto número 8, Doom, obviamente 2016. Puesto número 7, God of War. Puesto número 6, Super Mario Odyssey. Puesto número 5, Cyberpunk 2077. Puesto número 4, Xenoblade Chronicles X. Y el top 3, ya sabido, Resident Evil 2, The Witcher 3 y Zelda Breath of the Wild. Muy bien, Oscar. Y continuamos con Jorge. Pues mi top, en último lugar está Elite Dangerous, seguido por Doom 2016. El séptimo sería The Witcher 3. El sexto sería Zelda Breath of the Wild. El quinto sería Cyberpunk 2077. El quinto sería South Park, La Vara de la Verdad. El cuarto, Super Mario Odyssey. Y luego el top 3 tendríamos Red Dead Redemption 2, Dark Souls 3 y Half-Life Alyx. Muy bien, David, tu turno. Vamos a conocer el top 10 de David. Pues en mi caso el 10 sería Bloodborne. El 9 sería Resident Evil 7. El 8 Spider-Man, el PS4 evidentemente. El 7 Alien Isolation. El 6 Cyberpunk. El 5 Doom 2016. El 4 South Park, La Vara de la Verdad. El 3 Zelda Breath of the Wild. The Witcher 3 y The Last of Us 2. Bueno, y termino yo. Mi top 10 es Pro Evolution Soccer 2017. El 9 Black Mesa. El 8 Cyberpunk 2077. El 7 Hollow Knight. El 6 Doom 2016. El 5 Dark Souls 3. El 4 Doom Eternal. El 3 The Witcher 3. 2 Breath of the Wild. Y 1 Half-Life Alyx. Y hasta aquí los top 10 de cada uno de nosotros. Y ahora viene la parte final del programa, donde vamos a hacer una mención especial, ya sin corte ni nada, vamos a hacer menciones especiales a videojuegos pues que se han quedado fuera de estos tops, incluso de los tops particulares, pero creemos que son títulos que son dignos de mención para recomendar. Y como la idea fue de Oscar, le voy a dar primero paso a Oscar. A ver, aquí es complicado hacer menciones y quedarte corto, es decir, ser conciso porque hay muchísimos juegos. Pusimos un límite de tres juegos por cada uno que interviniéramos, pero no sé si es posible hacerlo de manera tan tajante. Bueno, yo quería en primer lugar comentar dos juegos de Respawn. En primer lugar, el que para mí es, después de Doom y Doom Eternal, el tercer mejor shooter de la generación, un juego maravilloso, que es Titanfall 2, que no tiene demasiada prensa, no sé por qué, porque es un juego soberbio, una campaña brutal. De hecho, es lo que digo, la tercera mejor campaña para mí de esta generación en cuanto a shooters en primera persona. Los que no lo hayáis jugado, por favor, y os gusten este tipo de juegos, por favor, jugarlo, porque os vais a encontrar un juego superlativo. Obviamente, no puedo no mencionar Apex Legends. Llevo más de 2.000 horas con este juego. Me parece, no, es que es verdad. Me parece un juego brutal a nivel de competitivo. Respawn sabe hacer juegos de matar. Los mata-mata los domina a la perfección. Sabe cómo hacer esos juegos en el que tienes un arma y tienes que disparar al tío que está delante, a la tía que está delante. Domina ese tema como nadie. Me parece un juego brutal a nivel de gameplay. Un juego que obviamente es, digamos, persistente en el tiempo y continuamente se está actualizando por temporadas, como este tipo de juegos. Battle Royale, que igual en el futuro se extiende con otro tipo de modos de juego, quién sabe, un deathmatch, se rumorea desde hace bastante tiempo. Y en tercera posición me gustaría mencionar Metro Exodus. Metro Exodus es un juego brutal, brutal en todos sus aspectos, y tiene uno de los finales más memorables que he vivido yo en mi vida. El tema de la angustia por llegar a tu objetivo lo representa de una manera brutal. Todo el juego es maravilloso, pero esos últimos momentos se quedan grabados a fuego. Es un juego excepcional y obviamente mencionarlo era ley de vida para mí. Así que ya sabéis, Metro Exodus. Y ya está, Forza Horizon 4. Me parece el mejor juego de coches de la generación, así que no hay mucho más que decir. Estoy de acuerdo con vosotros, eso. Me lo quitaste, Oscar. Vale. Lo siento. David, ¿quieres comentarnos tú? ¿Menciones especiales? Sí. Entiendo que no se puede mencionar los que están en la lista principal, ¿no? No, sería bueno que estuvieran fuera de la lista, sobre todo. Si necesitas más tiempo para pensarlo, pasamos a otra persona y luego. Ya lo tengo bastante decidido. Bueno, el primero que iba a mencionar es Outlast, juego de Red Barrels, que se lanzó en el año 2013. Creo que incluso coincidió con el primer mes de Plus de PlayStation 4, que por eso lo pude jugar. Y para mí fue un descubrimiento de la hostia. Me pareció un juego súper rompedor, ¿no? Con survival horror tremendamente lineal, muy guiado, pero que en el cual las posibilidades de defensa son nulas, ¿no? Y es escapar, pasar desapercibido y lidiar con un psiquiátrico lleno de hijos de puta y sobre todo uno de ellos que es un enemigo implacable, ¿no? A mí la ambientación, el cómo evoluciona ese psiquiátrico, a veces cosas que ves, por ejemplo, al principio nada más empezar, ves en una ventana, ¿no? A lo lejos, en esa especie de psiquiátrico similar a la mansión de Resident Evil, a la mansión Spencer, de repente es una luz que se enciende y una silueta que te está observando, ¿no? Ese tipo de detalles que a mí me enamoran los juegos de terror, y la verdad es que es un increciendo constante. El juego avanza, avanza, avanza, cada vez se pone más jodido, y la conclusión me parece maravillosa, ¿no? Y más me parece un juego tremendamente influyente para todo lo que vino después, ¿no? Así que Outlast es genialísimo. También quiero mencionar Devil Within. Within, que es el primer juego de Tango Gameworks, dirigido por Shinji Mikami. Y a pesar de que inicialmente, a mí, al principio debo reconocer que me gustó así un poquito a medias, ¿vale? No le veía nada en especial a ese título, ¿verdad? Me parecía pues simplemente una especie de evolución de lo que hizo Resident Evil 4, más o menos. Pero es un juego que cuando empiezas a avanzar y lo terminas y tienes en cuenta todo lo que tiene, todas las herramientas que te ofrece, eres consciente de lo bien diseñado que está, ¿no? De lo traicionero que es, lo pícaro que es, pero al final, cuando tú aprendes sus truquitos, te vuelves más listo que el juego, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, imaginaros, pues hay un arma, una herramienta especial que es una cerilla, ¿vale? Tienes un recurso que son unas cerillas. Dices tú, joder, la cerilla, qué tontería. La cerilla sirve básicamente para quemar enemigos, ¿vale? Es un poco una reminiscencia a Resident Evil Remake. Y dices tú, joder, pero qué tontería, quemo un enemigo, qué absurdo, ¿no? Pero luego te das cuenta que cuando a lo mejor consigues a varios enemigos tirarlos de un tiro, por ejemplo, la escopeta, ¿vale? Tiras a varios de un disparo. Si con una sola cerilla, en el punto más o menos correcto, puedes quemar a todos, ¿no? Entonces ya ahorras un montón de recursos. Entonces, se trata un poquito de estudiar las habilidades que tienes, los recursos que tienes, y explotarlos, ¿no? Entonces, lo disfrutes mucho más. Además, cada nivel es un poco independiente, porque la historia es una historia así muy crítica, muy extraña, ¿vale? Es decir, es una historia de, bueno, que parece más bien una suerte de realidad virtual o de realidad que puede influir en la gente, ¿no? Y que hay una especie de líder de ese mundo que es un poco el que va coordinando lo que ocurre, ¿no? Y tú invades un poco su forma de ver el mundo. Es una historia muy extraña, muy al estilo Mikami. Y como cada mundo es independiente, te plantea retos diferentes, ¿no? Entonces, es un juego muy traicionero, a veces un poco injusto. Hay trampas que en la primera ocasión seguramente va a ser imposible que las consigas eludir, pero ahí está la gracia del juego. Y al final, para mí fue una una sorpresa del copón. Y como tercer juego de esta lista, pues uno relativamente reciente, que es Control, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho de él, hablamos de él, bueno, hace dos programas, pero para mí ha sido una sorpresa súper grata, ¿no? Es decir, un poco como Evil Within, al principio lo ves así todo un poquito normalito, además, un juego típico de Remedy, ¿vale? El gameplay muy divertido y tal, pero no le ves así sustancia. Pero a medida que avanzas, a medida que entiendes la dimensión del juego, entiendes lo que ha hecho Remedy, que te ofrece una especie de Metroidvania a su estilo, y que tiene misiones secundarias, que tiene un lore súper rico, y que además conecta con otros juegos míticos de la compañía, pues para mí ha sido una sorpresa del copón también. O sea, al principio, ya os digo, incluso lo llegué a dejar de lado, porque no me consiguió convencer del todo. Fue en la pandemia, ya casi al final, tuve que ver un poquito mis obligaciones, ¿no? Con lo cual lo dejé de lado. Pero luego lo retomé y, joder, la verdad es que fue una especie de obsesión por terminarlo y por avanzar y por hacerlo todo. Y la verdad es que me parece el mejor juego de Remedy con diferencia. O sea, es como si Remedy, toda la experiencia de sus años como estudio, sus errores, sus virtudes, todas se personasen en Control, ¿no? Y me parece un juego de referencia para el futuro, ¿no? O sea, creo que hay cosas que incluso han hecho que nunca pensé que harían. O sea, yo nunca pensé que Remedy podría hacer un Metroidvania tan bien conseguido. Nunca pensé que podían hacer un juego con toques de mundo abierto. Me parecía algo inconcebible en su forma de hacer juegos, que es más una experiencia lineal y muy currada, ¿no? No, Control es eso, y aparte jugablemente es súper complejo y súper divertido. Es que encima es divertido. Matar en ese juego es divertido, porque eres una mezcla de Max Payne, Son Goku y Thanos. Lo tienes todo. Entonces, me parece maravilloso. Para mí fue la última gran sorpresa de esta generación que hemos dejado. Bueno, Gaspar, ¿alguna mención especial que quieras hacer? Sí, a ver, tengo tres, igual que mis compañeros. El primero, Gravity Rush. Sobre todo por lo enormemente original que es y por lo bien que usa a la pobre Vita, el tema de la pantalla táctil está muy bien implementado. Y aparte destaco eso, lo original que es, ¿no? Porque es un triple A de portátil, ¿no? Pero aparte es un juego, técnicamente, es un juego muy bonito. Los personajes son originales, son carismáticos, pero destaco sobre todo la genialidad. El tema de la gravedad es que yo lo pensé cuando lo compré en mi trailer, no pinta mal. Pero una vez que lo pruebas y te metes en ese mundo y empiezas a juguetear con la gravedad, a hacer los combos y tal, es un vicio enorme. Y la historia está bastante bien. O sea, es un juego muy competente en lo que hace, ¿no? Es una pena que el segundo no me gustó, ¿no? Pero sigo diciendo, es una pena que la saga se haya ido a la mierda, ¿no? Con el cierre del estudio y tal. Bueno, ya digo, me parece el mejor juego del catálogo de PS Vita. Tampoco es que le quede muchos exclusivos a la pobre, ¿no? Pero bueno, me parece un juego muy rescatable. Y creo que por lo menos un juego de Vita se merecía estar en este especial. A ver, de segundo, que me sorprende que nadie lo haya dicho, ¿no? Gaspar, Bayonetta, es terrible esa conclusión, ¿eh? Terrible. Ah, esa conclusión de que un juego de Vita merecía estar en el programa de hoy. Terrible para Vita, claro. A ver, yo pienso que Gravity Rush tiene calidad para estar en el especial. No para entrar en un top 10. No, no, le faltan. A ver, le faltan hinchuras al juego, le falta tal, ¿no? Pero, joder, pienso que es un juego que sí, se merece también una mención. Y el segundo, le digo, me sorprende que Oscar no lo comentase, o quizá David, es Bayonetta 2. Hombre, es que son muchos juegos, Gaspar. Son muchos juegos, yo también lo tuve en cuenta, pero es que es mucho. A mí, primero, Bayonetta me parece uno de los mejores juegos de la generación de 360 y Play 3, y Bayonetta 2 es que es aún mejor, ¿vale? Es un jodido espectáculo. Es un juego muy divertido, muy rápido, una enormidad de combos, y la historia diría que por lo menos está un poquito mejor explicada que el primero. Que hay que leerse una novela casi después para entender lo que te dicen, ¿no? Ya os digo, me parece un juegazo, uno de los grandes, iba a decir exclusivos de Wii U. Bueno, lo fue durante un tiempo, ¿no? Y también, o sea, técnicamente es un juegazo, ¿no? Es un juego muy divertido. Y el tercero, para mí es una de las mayores sorpresas que me llevé esta generación, ¿no? Porque no me esperé que Tetris 99, o sea, la reinvención de, o sea, esa manera de reinventar un clásico convirtiéndolo en un Battle Royale es jodidamente adictivo. O sea, me parece una genialidad. Yo le he metido tropecientas horas, porque muchas veces simplemente encendía la Switch, igual media hora, para echarme dos o tres rondas. O sea, jodidamente adictivo. Divertido, los piques brutales, no sé, me parece una genialidad. Es que coger el concepto de lo que es Tetris y como hicieron un Battle Royale me sorprendió tanto en su momento. Y luego lo pruebas y ves lo jodidamente adictivo que es y lo divertido que tengo que meter. Gaspar, o sea, es que me parece pues la semana, una genialidad. La semana pasada, o esta, no sé, salió Pac-Man 99 en Switch. Sí, no lo probé todavía. Fue esta, Oscar. Esta. He estado liado con la Play 4 y no me puse aún con la Switch, ¿no? Imagino que ha de ser muy divertido, ya te digo. A mí el que me sorprendió de momento fue Tetris 99. Me pareció una genialidad, una reinvención brutal. Lo comparto, Gaspar. A mí me pasaba exactamente igual que a ti. Excusa de encender la consola solo para echarme una partida o dos. Sí, es que es eso, o sea, pocos juegos lo logran, ¿eh? Era meterme un rato en la Switch, encenderla. ¿Qué hago? Va, venga, voy a echar unos Tetris. O sea, es que divertidísimo el juego. Bueno, Jorge, tu turno. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de Detroit Become Human, que bueno, ya sabéis, es el último juego que había lanzado Quantic Dream, los creadores de Heavy Rain. Me pareció que es... La verdad, lo jugué el año pasado, rejugué hace poco Heavy Rain. Me parece que Detroit Become Human es probablemente el mejor juego de este estudio, de Quantic Dream. Me gustó mucho, tiene una narrativa trepidante, tiene una cantidad de posibilidades, de caminos diferentes que puedes coger tremenda. La historia es interesante, es una historia de ciencia ficción, es que precisamente me encanta la ciencia ficción en general, pero bueno, siempre cargada de conflictos morales. Los personajes son muy interesantes, muy humanos, y la verdad, muy humanos, y eso que manejas androides, ¿no? Y es muy interesante el juego, o sea, merece muchísimo la pena y visualmente es espectacular. Pero es un juego que recomiendo muchísimo. En segundo lugar, un juego que no podía dejarme fuera, Celeste. Celeste, juego de plataformas que salió, creo recordar que en 2018. Es bueno, un juego que empezó siendo pues un proyecto de Pico 8, un arcade en el que tienes que ir subiendo diferentes niveles, pero que se convirtió al final en un juego pues hecho de cero para comercializar y que es fantástico. O sea, aparte de que es un reto, es un juego muy difícil, y sobre todo si quieres hacerte el 100% es muy muy difícil. Aporta mucho al género de las plataformas y además de ello tiene una historia pues muy interesante que habla pues sobre la ansiedad y las enfermedades mentales, así que está bastante bien. Les recomiendo mucho Celeste. Y el último que quiero recomendar, porque ya Víctor ya recomendó Hollow Knight, así que ese ya no lo recomiendo, es Hades. Hades para mí fue una de las sorpresas de esta generación. Lo jugué a finales del año pasado. Todavía no me lo acabé, pero estoy en ello. Y me está pareciendo un juego impresionante. O sea, lo que te engancha ese juego, lo divertido que es, la historia tan interesante que tiene, los personajes tan divertidos, me parece que es un juego redondo. Es uno de los mejores juegos que han salido este último año y para mí uno de los mejores de la generación. Vale, pues yo voy a continuar con mis tres. El primero de ellos, primera mención especial para Blasphemous. Blasphemous me parece un juego brutal. O sea, es uno de los mejores Metroidvania que he jugado últimamente. Y yo creo que de los mejores Metroidvania que he jugado nunca en la vida. Yo comento una cosa que, bueno, no todo el mundo piensa igual que yo, ¿no? Pero para mí Blasphemous es el mejor juego que se ha hecho en España. Considerando todo, ¿eh? Para mí es el mejor que se ha hecho. ¿Por qué? Porque a nivel de gameplay y en cuanto a cómo está hecho el juego, no considero que tenga altibajos. Para mí es redondo totalmente la experiencia. Un juego muy, muy bueno. Y gran banda sonora además de Carlos Viola, que es brutal. Que por cierto, han publicado hoy un documental de cómo se hizo este juego. Es verdad. Por otra parte, en la segunda recomendación, bueno, en este caso... voy a recomendar Streets of Rage 2, videojuego que... 4, perdón. No sé por qué siempre digo 2 de ese, porque me encanta de 2, pero videojuego espectacular. O sea, a mí me alucinó bastante este juego, porque en una época en la que Streets of Rage ya estaba muerto y enterrado, pues viene Dotemu con sus estudios y tal, y deciden ponerse a trabajar en... Bueno, no sé quién ha sido desarrolladora exacta, ¿no? Dotemu son la distribuidora, pero se ponen a trabajar en estas sagas ya olvidadas y hacen un juego que es un beat'em up, pero muy bueno. O sea, es que Streets of Rage 4 es un beat'em up cojonudo. O sea, que me parece un gran curro el que han hecho. Y bueno, por último, mi última mención especial va para American Truck Simulator, videojuego que te deja explorar tu faceta más transportista, y que es muy bueno. Para mí este juego fue importante porque sentó un antes y un después dentro de lo que son los juegos de SCS Software. Se marcaron un estándar de calidad mayor al que habían tenido desde entonces, y desde este juego, precisamente todos los DLCs que sacan para Euro Truck están a un nivel de calidad altísimo, e incluso les dio pie a modificar Euro Truck Simulator 2 y actualizar los tiempos que corren. No sé, American Truck a mí me pareció brutal. De hecho, aún jugando casi siempre a Euro Truck Simulator 2, a este juego le he metido más de 100 horas. O sea, espectacular, ya digo, juego muy recomendable. Y hasta aquí el programa. Nos vamos finalmente a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues que se va una gran generación. Bueno, aún no ha terminado del todo, pero vamos, poco le falta. Y ha sido una generación, pues en general, muy buena. Muy buena. No me puedo quejar en absoluto, de las mejores, seguramente. Y el listón está altísimo. Además, es una generación que da pie a que se profundice, pues, en temas como las VR, mundos abiertos quizás mucho más conseguidos, ¿no? Teniendo a Breath of the Wild y a The Witcher 3 como la referencia. Desde el punto de vista técnico, pues también tenemos ahí cosas que explotaron más, ¿no? O sea, hay margen de mejora, pero creo que el nivel de satisfacción ha sido tremendamente alto, ¿no? Y estoy de acuerdo, creo que ha sido una mejor generación que la anterior. En general, sí, estoy de acuerdo. Señor Gaspar. A ver, me había aprendido que no voy a cambiar de generación porque tengo mucho pendiente. Es más, si miro la estantería me asusto. Sumando a todo lo que habéis nombrado aquí en este especial, pues tengo juegos para hasta que salga una Play 5 que sea bonita y pequeña. Sí. Principalmente eso, ¿no? Señor Oscar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Sí, bueno. He aprendido que estos han sido nuestros favoritos de la generación. Quedan, como habéis dicho y como hemos dicho a lo largo del programa, ha sido una generación con bastantes juegos. Quedan muchos que no hemos mencionado, alguno por salir incluso. Yo creo que el balance es muy positivo. Lo que ha dicho David y lo que dije yo antes, para mí es una generación mejor que la de PS3 y 360 en líneas generales, y además que las consolas también se estropeaban menos, que es un punto bastante importante. Tenían un ratio de fallos que estaba ahí, pero obviamente no el de antes, y bueno, es bien. Y en fin, como a Gaspar, a mí también me queda mucho por jugar de esta generación todavía, incluso por adquirir, así que bueno, le seguiremos dando. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Bueno, pues he aprendido que una generación más, y ya hemos pasado algunas desde que hacemos el complejo Aranda, y bueno, yo creo que vamos a mejor como industria, al menos en la complejidad de los diferentes desarrollos, cada vez hay juegos que exploran terrenos que nunca se habían explorado. Y además, eso no quita que siga habiendo juegos pues de formato más clásico o que revitalizan géneros antiguos, ¿no? Hoy hemos hablado de Resident Evil 2, pero hay muchos otros, los juegos de plataformas, de todo, ¿no? Así que creo que estamos en un muy buen momento. Creo que es prometedor. La nueva generación es prometedora más que nada porque parece que las dos grandes compañías vuelven a estar un poco más a la par, en competición total, ¿no? Veremos qué pasa. Entonces, yo soy, no sé, esta generación me deja buen sabor de boca y creo que vamos a ver cosas todavía más impresionantes de cara a la siguiente. Así que muy bien. Y me lo he pasado muy bien este programa. Señor Oscar, por el foro, ¿qué nos cuentan? ¿Qué ha aprendido la gente? Creo que nada. A ver. A ver, son horas ya. No. Sí, sí, se fueron a dormir. Lo que tenían que decir ya lo dijeron en los mensajes que leí antes. Señor Jorge, por Discord, ¿qué nos dicen? Pues PHF Ceramic dice: yo he aprendido que me ha salido competencia en el chat a la hora de hacer deepfakes, pero nunca superarán al original. Y pone varios deepfakes bastante divertidos. Un día más cerca del final del viaje, dice: yo hoy, en este programa, con tanto que aprender, he aprendido que estamos un día más cerca del final del viaje. Oscar ahí, siendo siempre la voz de la razón y sentenciando. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que tu reunión de trabajo empiece casi cuando empieza el programa y termina justo cuando acaba. Es una putada tremenda. Ni modo, tocará ponerme al día con el podcast. Vaya putada, ¿eh? Pero bueno, siempre nos quedará el podcast. Gasparísima Coruño de la generación dice: yo no sé si leen los que hemos aprendido, pero he aprendido que Witcher 3 GOTY de la vida y que me parezco más a Gaspar de lo que me gustaría. Y pone a Gaspar vampírico para ilustrar la situación. Bueno, también tenemos al amigo David Marqueño que dice: hoy he aprendido que esta generación ha sido estupenda, con muchos grandes juegos. Y ayer aprendí que el puente cerca de casa de Víctor y Jorge está mal diseñado. Iberia Soti 21. Bueno, ya no vivimos allí, pero hablábamos del puente Oscar y de la rotonda de Mato Grande. Que, joder, que tienes que dar toda la vuelta para subir, tío. Ah, sí, sí. Está mal diseñado en la vida real. No sé. En la vida real. En el juego es igual. Le hicieron igual. De hecho, te sale más a cuenta tomar el atajo por el medio de la carretera y tomar el riesgo de que te atropelle un coche. Lo que pasa es que es muy arriesgado. Bueno, tenemos el muchacho 80% más educado que dice: yo hoy aprendí que solo escuchar hablar de Breath of the Wild me pone los dientes largos para jugar su secuela. Esta semana aprendí dónde vive Oscar en La Coruña. Ahora quedo a la espera de ver La Coruña desde el aire en el canal de Jorge con Flex Simulator. Bueno, no dijimos exactamente dónde vive Oscar, dijimos el barrio, que es muy amplio y muy enorme. Gasparísima Coruño de la generación dice: hay música... bueno, esto es un comentario que no es un que hemos aprendido. Bateiro dice: yo aprendí que este año volvemos a la E3, el resto no importa. Hay que plantarle cara a Geoff. ¿Qué más? Dice PHF de la Mix: también he aprendido que Víctor va a viciar al DLC de Iberia, pero una cosa mala. Y Artorias 007J dice: yo he aprendido que no aprendo nada y sigo acumulando juegos de generaciones pasadas y presentes pendientes de jugar. Y hasta aquí es el que hemos aprendido. Bueno, pues hasta aquí que hemos aprendido hoy. Y ya para acabar, yo he aprendido que una generación más que pasa. Veremos qué sorpresas nos trae la nueva generación y esperemos, como siempre, poder contaros hasta aquí. Nos vemos en próximos programas de Complejo Anda. Que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.